Estos son los originales, son las 5 en punto de la tarde y los saludamos Emilio, María Juliana, Nicolás y yo. Hola Jaime. En la producción Orlando y en la consola Jonathan. ¿Cómo les va? Y Laura debe estar por llegar. ¿Cómo les ha ido? ¿Bien? Muy bien, ¿y a ti qué tal? ¿Cómo va? Pues bien, es que eso los lunes eso no hay nada, no hay internet, por ejemplo, no WhatsApp, se cayó. No hay casi nada, no hay WhatsApp, no hay Instagram, no hay Facebook. Qué delicia. Sí. La verdad. Me está esto ahora, ¿qué problema hay aquí? Por Dios. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Ay, ya sé qué pasó. ¿Qué pasó, hombre? Este señor gato. Ah, espérese. Cocosete haciendo de las suyas. Haciendo desastres. Sí, ya resuelvo el problemito, ustedes frescos. Bueno. ¿Será que Cocosete es el culpable de la caída de WhatsApp? No, es que se cayó. Es todo. Que mire, yo estoy muy feliz porque nadie. Yo no uso nada de esas vainas. Yo uso el WhatsApp por ustedes, pero si no, yo no usaría esa vaina. Instagram, no sé qué es eso. Se cayó. Facebook, no sé qué es eso. Se cayó. Todo lo de Zuckerberg. Sí, exacto. De hecho, también me alegra mucho las acciones también de cayeron. Las empresas. Pero me alegró muchísimo. 5%. Yo no sé. Y Nico, ¿usted qué pudo hacer hoy? Ah, Twitter. Usted lo alimenta el Twitter, ¿no? Twitter es lo único que no se ha caído, pero paulatinamente hay algunos lugares en donde dicen que de a poco está volviendo la normalidad, pero muy lentamente en Instagram y en otras redes sociales. Entonces tenemos tema del día porque es que no sé, no tengo ni idea. Claro que y ese se puede manejar porque es Twitter. Sí, es Twitter, entonces ahí no hay ningún problema. Twitter ha sido. Ah, es que yo me confundí. Yo iba a decir que no había tema del día. Bueno, tema del día, Nicolás. ¿A quién meterías en prisión sin dudarlo por una estupidez que haya dicho o hecho? Y Emilio tiene otro bueno, pero no me pude volver a comunicar con él, que lo podemos dejar mañana. Sí, ¿cuál era? Era un familiar con el que te avergüenza tener una relación. No, Nico ya lo tiene, ese es bueno también. Sí, ese es buen tema. Bueno, vamos a ver qué dicen los oyentes. Ojalá no sea muy político el tema, Nico, porque es que ya me desespero. Sí, político no, hablemos de otras ¿Y cosas. ¿Y por qué no le quita la parte política a esta vaina? Porque empiezan otra vez. Porque ahí sí, pues es que es simplemente. Bueno, yo me los voy a saltar. Sí, exacto. Yo me lo salto. Entonces, pues no hay, de hecho no hay como una orientación política sobre el tema, ¿no? Entonces no. Oiga, pero bueno, ¿usted vio lo que pasó en Facebook? Los ingenieros. No, repito que yo no tengo Facebook. Pero pare bolas a esto. Los ingenieros fueron a ver qué pasaba. Y entonces iban a ir a las oficinas y entonces marcaron el carnet, como hace uno que coge el carnet y ¡pip! Sí, marca tarjeta. Pues alguna vaina hicieron los hackers, o yo no sé quién sería. Que las tarjetas pero otro, no servían. ¿Cuántos ingenieros hay? No, 6.000. 200.000. Pero las tarjetas de entrada no servían. Entonces los tipos no podían entrar a las instalaciones para saber cómo reiniciar cada uno. No les servían las tarjetas. Entonces claramente esto es un hackeo. Sí, digamos que las primeras evidencias apuntan a que hubo un hackeo importante y se habla de 1.500 millones de personas que son usuarias, pues no todas, porque eso tiene más, pero que sí 1.500 millones de usuarios de Facebook fueron robados sus datos. Tiene como 2.500. Uy, buenísimo. Imagínese. Y entre ellos yo, ¡ay sí! Imagínese. Entre ellos yo. Entonces, bueno, ¿qué hacen con mis datos? No, pues, pero digamos, muchas veces lo que hacen con esos datos es venderlos, hacer otra, o digamos, apuntalar. Un minuto, pero estoy leyendo una noticia que dice: vuelven Facebook y. Pero muy lentamente. A ver, después de 6 horas, dice la noticia. Claro, por eso, pero con intermitencias. A mí aún no me funciona, por ejemplo. A mí WhatsApp no me funciona. No, y que no nos funcione nada. Yo agradezco mucho. Facebook creo que ya me está sirviendo a mí. Hasta ahora están reiniciando, porque eso es lo que se habla. No es para recogerlo del asfalto, Nico, sin problema. Los coge el asfalto no. Y lo siento en su puesto. No, tranquilo. Fíjese que yo le estaba diciendo. No, yo estoy súper tranquilo. Yo le estaba diciendo que estaban regresando. Mami, yo estoy paulatinamente. Mijo, yo estoy tranquila. Paulatinamente. Es muy lento, digamos, el regreso de estas plataformas que pusieron un poquito en colapso a quienes dependen mucho de ellas, ¿no? Al no tener ni WhatsApp, ni Facebook, ni Instagram, mucha yo gente. Yo sería el ser humano más feliz de no tener que aguantar ni a nadie, ni por WhatsApp, ni por Instagram, ni por Facebook, ni por Twitter, ni por nada. No, un ratico sí chévere. Un ratico es como que, ay, bueno, ya pues estamos liberados, pero mi, no. Mi Facebook ya está funcionando. No. El Facebook sí, pero el WhatsApp no. WhatsApp no. Y el Instagram también. Instagram apenas actualiza de vez en cuando. Sí, a mí no me ha actualizado nada. Pero digamos, si uno va a subir historias, si va a subir fotos, si va a escribir mensajes, nada de eso funciona. Voy a hacer pruebas aquí. Delicia. Pero qué delicia. Bueno, Emilio, vamos a comenzar con música porque tengo que organizar un tema técnico. Bueno, muchas gracias. Voy con el primer sencillo del nuevo álbum de Santana, Blessing Miracles. El disco sale el próximo 15 de octubre. Y esta canción es su reencuentro con Rob Thomas y también es con American Authors. Esto se llama Move. Well, the first thing you know, old Jeb's a millionaire. The kinfolk said, Jeb, move away from there. Said, en los originales, Los Ricos. Un reconocimiento a los que están forrados en billete. Porque tengo que disfrutar antes que yo me muera. Porque tengo que marchar y la plata se queda. Porque, como dijo Pambelé, es mejor ser rico que pobre. La plata es la que manda en todo el mundo entero. La plata es la que manda, la plata es la que manda, la plata es la que manda. Bueno, los ricos, espero que tengan notas de ricos. Yo tengo una de ricos, pero pues la voy a simplemente dar una puntadita. ¿Ustedes recuerdan que cayó un pocotón de gente, incluyendo un poco de Colombia, un pocotón de gente en los famosos Panama Papers? Claro. Oiga, sí. Bueno, ahorita salieron los Pandora Papers y es un grupo de investigadores que hicieron caer a tres firmas de abogados, dos de Panamá y tres de las Islas Vírgenes. Y ahí ventilaron un poco de nombres, pues que no es de rigor, solamente al me llamó mucho la atención porque pues pensé que no, que estaba muy bien. Julio Iglesias. Hombre, Julito tiene 20 sociedades de estas empresas panameñas y de las British Virgin Islands. Y Julito con eso pues ha comprado casas y un avión. Todo en total vale 210 millones de dólares. No es más, pero hay una lista enorme. Hay una salpicada brutal. Pero pasemos, ¿no, Nico? Porque ¿para qué sentarse a leer nombres? Sí, dele. Eso sí. Qué cara. Ya terminé. ¿Qué tal esa velocidad? Bueno. Rápido, piconcito. Muy bien. Como debe ser. ¿Nico, ricos o le damos no, paso ricos, a María Juliana? Ricos ¿qué? También muy picochón y a propósito de lo que estábamos hablando inicialmente de Mark Zuckerberg. Bueno, Emilio ahorita nos estaba comentando que la acción cayó un 4.8 y eso significa que madre. En este último momento la fortuna de Mark Zuckerberg... pues, bueno, ese tipo tiene mucha plata, entonces no le importa tanto. Pero ha perdido en este tiempo, en estas 6 horas en donde se ha caído Facebook, Instagram y Twitter, aproximadamente... Y WhatsApp, sí, impreciso lo mío, cierto. WhatsApp, Instagram y... Facebook. Ha caído su fortuna en 7 mil, o sea, ha perdido 7 mil millones de dólares en estas 6 horas. Mucha plata. Es un platal. Él tiene... Se calcula que unos 100 mil millones de dólares. Pero igual eso, o sea, es un porcentaje en importante. 6 horas. Es un 7% de su fortuna. Imagínate tú perder en 6 horas 7 mil millones de dólares. ¿Qué pasó? ¿Qué están? O bueno, ¿cuáles son un poco de las causas que en este caso a los ricos le ha hecho daño Mark Zuckerberg a su bolsillo? Anonymous, que es el grupo de hackers muy conocido mundialmente, dice que o ellos se adjudicaron la autoría de este daño en plataformas electrónicas diciendo que están luchando contra la pornografía infantil, porque de acuerdo a las denuncias de Anonymous, los medios que hacen parte o los medios digitales que hacen parte del grupo de Mark Zuckerberg no han hecho lo posible para bajar con esta problemática que es muy grave, además que no se detiene, ¿no?, dentro de las redes sociales. Bueno, pero les digo una cosa, pues para que no se preocupen los que están preocupados, ciudadanos preocupados por Mark Zuckerberg, es que el tipo recupera la plata exactamente cuando prendan esa vaina. Exacto, sí, no hay de acuerdo. La decisión de él es no vender nada, él se queda ahí mirando al horizonte como Orlando, pero con mucho dinero, o sea, él apenas arregla esa vaina el tipo, sí, con sus 90, que vuelva a subir la acción y que suba más de lo que estaba, o sea, que fresco. Exacto. Los ciudadanos. Pero sí debe estar estresadito hoy un poquito. Pues difícil, no ha sido un lunes fácil. Él está estresado por su servicio. Claro, por la falla, porque por poderlo restablecer rápido. No, por el dinero, sino por Claro, porque claramente es un sistema que se demuestra vulnerable, ¿no? Bastante, porque es que también ha pasado varias veces. Varias veces explotar a ver qué hacemos. Delicioso. Sería buenísimo. Sería buenísimo. Esa es la reflexión, ¿no? Estamos, dependemos, o sea, por lo menos de WhatsApp dependemos todos. Es el sistema de mensajería instantánea. Yo no dependo de WhatsApp. Me da no. pena contigo. Pero yo tú te comunicas, por ejemplo, con nosotros por WhatsApp. No tenemos pero, otra comunicación. Pero hoy me comuniqué con Orlando por teléfono. Bueno, o sea, es verdad. Pero de hecho les voy a decir algo. ¿Es que el teléfono es muy complicado o qué? Ahorita te voy a hablar de ese tema, pero más adelante. De hecho les voy a decir algo. En Estados Unidos el WhatsApp es cero común. No se usa. Es cero común. Porque es la gente mensajea normal. Texto normal. Sí. Claro, porque allá es gratuito además, con los planes. Pero es que además, viviendo allá, a mí me pasaba muchas veces, por ejemplo, cuando yo estaba trabajando allá, comunicándome con la que era mi jefe allá, ella me decía, mira, cualquier cosa que me tengas que comentar importante, mensaje de texto normal. Yo nunca me meto a WhatsApp. El tema es que acá yo no sé si es gratuito el mensaje de texto o tal vez los planes hay como... Yo nunca uso mensaje de texto, no, la verdad. Entonces no sé. Pero yo les recomiendo una cosa. Pero creo que vale plata. Les voy a recomendar algo muy especial. Teléfono. Si no se puede WhatsApp. No hay nada peor que escribir en WhatsApp porque siempre la persona piensa que uno está bravo o que está más contento de lo que es. Claro. O con no le importa cinco algo... Para temas interpersonales, teléfono. Para temas de sentimientos, teléfono. Para temas estrictamente laborales, que uno pide un favor, todo, audio de WhatsApp. Yo no volví a escribir porque nadie le entiende a uno lo que quise decir. Pero ¿sabes qué pasa con el teléfono? Quiten eso y quiten los Instagram, todo el mundo poniendo fotos. Y mira lo lindo que estoy, qué jartera. Y el otro, Facebook, quiten toda esa vaina, pero pues no lo van a quitar. Mañana aparece con fuerza, rebota la acción y sube un 3% más de lo que es. Claro, exacto. ¿Sabes qué pasa con ese tema del teléfono, Jaime? Yo ahorita estaba leyendo, pues a propósito de esto que sucedió hoy, de esa caída, un estudio que hicieron en Estados Unidos, en donde lo realizaron con 1.200 millennials estadounidenses, millennials, que son los nacidos entre 1900... Yo no soy millennial, yo soy baby boomer. Por eso, ¿okay? 1981 y 1996, y los llaman la generación, nos llaman la generación muda. Hicieron este estudio y reflejó que el 81% de los encuestados siente ansiedad de llamar por teléfono o recibir una llamada telefónica. O sea, porque si crecimos con la tecnología muy a la mano, crecimos con todo este tema de la mensajería instantánea, de los chats, de no tener que estar ahí como en es otra costumbre. Si está uno en tiempo real, pero es distinto, entonces se siente cierta ansiedad. A mí no me da miedo hablar por teléfono, pero sí a veces me da pereza. Claro, a mucha gente. Por eso, pero entonces te toco a cambiar de jefe. Yo nunca te volví a escribir por WhatsApp nada. Jaime, no, pero te estoy diciendo. Jefe. No, pero yo no te cambie, jefe. Calma. Te estoy diciendo que los millennials les da pereza generalmente o incluso ansiedad, miedo hablar por teléfono. Pues no les gusta porque no están habituados. Pero mira cómo cambias de jefe. Yo considero que usted y yo no cabemos en el mismo comedor. Pero voy a cambiar de jefe. Yo solo me hablo con Nicolás y con Orlando y que le informen cuáles son mis decisiones. ¿Cómo no, tranquilo, hombre. Yo estoy tranquilo. Te pido que se pero calme. Yo no te volví a escribir nunca nada. No, pero tú y yo hablamos por teléfono, normal. Por eso, eso te digo, a mí no me da miedo. Pero a mucha gente sí. Solo por teléfono. Es que a mí me parece hartísimo eso. Por eso. Y por teléfono de WhatsApp también, pero hablar. Sí. Ahora, el teléfono por WhatsApp es una... Es difícil, ¿no? Infinita porquería, si ¿no? Se eso cae si no mucho, más. Tiene muchas interrupciones. Funciona mejor FaceTime. Entonces, para que yo no lo otro iPhone. Que puedo hacer contigo mucho es mejor. Que te mando un mensaje de audio y tú contestas un mensaje para que me entiendas exacto mis puntos. Exactamente. Recuerda que tenemos... pendiente, eso no se puede resolver. Yo puedo, bueno, tenemos que hablar. Con lo que no puedo claro, es con hay que las hablar. Con lo que no puedo es con las notas de voz que duran más de 30 segundos. Si dura más de 30 segundos, llámeme. No, yo sí me voy a a mí también me gustan las notas. A mí no tengo problema y no prefiero, me gusta escucharlas en esa nueva función que se pueden poner rápido, no me gusta. A mí sí para reírme un poco. No, eso sí es detestable. No, yo eso lo odio. Sí. Perdón. No, cálmese. Yo sí me río, un poco. No, yo nunca lo pongo rápido porque no entiendo nada de más. Pero después me imagino como gente hablando así. No, yo una vez le dije a mi esposa, ¿te puedo pedir un favor? ¿Me respetas? Gracias. Y respeta a todos los demás. Se pudrió Tuti. ¿Por qué? ¿Te ponían por dos? No, a mí no, a los demás. Yo no sé ni cómo se pone por dos. Yo me pondría muy mal genio si me lee así. A mí como diciendo, este imbécil, ¿qué es lo que me quiere decir? Ay, no. Sí, no, a mí no me gusta eso. Porque esa es que función como no estamos, me gusta. Como están tan ocupadas las chicas de hoy, no hacen nada. Ah. Sí, no, yo no tengo problema sí, con los audios largos. Son la más complicadas, más ocupadas que el Papa, ¿no, hombre? No, yo no sé. Aceptemos nuestra realidad en el mundo. Como Cocosete, él desocupadita es un, muy, él me mantengo es yo. Una, él es la punta de un alfiler en el mundo y así se quedará para siempre. Muy poca gente le importa. ¿O no, Nico? ¿Nadie? Pues nadie, la verdad, sí. Cuatro gatos. Pues sí, eso sí, ¿para qué se lo y va a y dormido todo el día, pues peor. Qué jartere, man. Es que él no se preocupa por nada en la vida. No, ¿para qué? Bueno, ve, ¿qué más les hablo de ricos? Es que tengo otra de ricos, pero se me olvidó. No, el primer arepaso es de ricos. Es lo único que les puedo decir. Y les deseo muchísima suerte. Porque... Y no lo van a encontrar tan fácil por internet. Bueno, ¿cómo sabemos cuál es el estatus de Laura? ¿Cómo va en su proceso sin hacer tanta publicidad del mismo? Toca llamarla. Perfecto, eso es todo. Emilio, Nico, el tema del día, leamos tweets, por favor. Mire, el tema del día de hoy en los originales Nico. Es el siguiente. ¿A quién meterías en la prisión sin dudarlo por una estupidez que haya dicho o hecho? Pues veamos a ver qué dicen los oyentes, a mí no se me ocurre nadie. Antonia Rojas, a mi ex esposo, el muy infeliz me dijo cuando había nacido nuestra hija que no era de él porque la sangre de la nena era O positivo y la de él era A positivo. Ese día comprendí que me había casado con un zafio que en vez de tener masa encefálica, ¿cómo? Tiene material coprológico. No. Lo quiere Antonia Rojas. Nota, no, tranquilo, hombre. Esa relación terminó muy mal. Sí, es una muy mala relación, pero parece. Sí, tranquilo, es que yo estoy leyendo ella. 5-4. Saludos a Lulú, hombre, que nos oye hasta ahora. Don Jaime, sé que no lo va a leer. A ver. Pero no por eso deja de ser cierto. ¿Qué? No, no lo voy a leer. Ah, no. Sea varón, léalo. No, yo no leo vainas de política. Sí, es que está no muy político. Quiero. A Mark Zuckerberg por crear una de las mayores idioteces de la humanidad. Qué delicia de día. Ojalá durara más de un mes caído todo no. A ver cómo queda la hombre, acción. Mire que 5-9. Sería muy simpático eso. Me gustaría claro, mucho. ¿Cómo que uno no puede vivir sin eso? Caminen, echen pata, hombre, cojan calle. Y no, paguen teléfono y compren teléfono. Compren minutos. No, pongan el fijo. La gente se comunicaba antes. Exacto, pongan de eso, el fijo en las casas. Más. Eso. Sí, claro. O sea, la que me pasó hoy, ¿qué? Estaba yo hablando con mi esposa. Le digo, óyeme. Sí. Una pregunta, ¿tus papás tienen teléfono fijo en la casa? Sí. Pero es que venía con un plan, sí tienen. Sí. Alía, bueno, nunca me des el teléfono fijo, yo nunca voy a llamar. Pero ¿por qué me preguntas eso? Porque es que, ¿tú has visto la cuenta del teléfono fijo donde vivimos? Ajá. Y me dijo, no. Es que a falta de una línea hay dos. Ah. Y le pusimos lo puse yo, ella no existía. Sí. Hace 14, 15 años. Eso no va a ser parte de ningún plan. Eso es la ETV. Es que depende. Entonces, ahí, bueno. No, es que yo hace 14 años, hace 15 no muevo eso. Sí. Y mi internet es por otro lado y lo otro es por otro lado. Sí. Entonces le dije, ¿te puedo pedir un favor? ¿Podemos cancelar esos teléfonos? Sí. ¿Ahí quién llama? Hola, ¿y suena? Siempre llama un tipo diciendo, a decir, señor... Es que le tenemos un nuevo plan de seguros, eso no me interesa. Sí. ¿Quién más llama? Le dije. Me dijo, yo no conozco a nadie que llame por ahí. Ah, me dijo Emilio, le dije, ¿por qué? Cuando no se puede comunicar contigo, conmigo por teléfono. Pues que llame a Delcy, pero va a cancelar los dos teléfonos, por favor. ¿Yo para qué? Pues tendría. ¿Usted tiene teléfono en su casa, Nico? No, en el fijo no. No, que no, va a tener es que fijo. El fijo ya no toca. Yo no conozco a nadie. ¿Tú tienes teléfono fijo, María Juli? Por el plan tengo una línea, pero no tengo aparato. O sea, aparato. No tengo. Emilio, ¿tú tienes teléfono fijo? No. El único imbécil en ese, y créame que es que tiene un mínimo de consumo, ¿no? Claro, eso obviamente. Cada línea son como 70 mil mínimo, y si usted llama, ¿qué? Pues imagínese. Sí, por ahí. No, sí. Chao, vaya cogiendo esas líneas y las arranca. Hágame el favor. De cuajo lo de la espero pared. El lunes, va y corta todos esos teléfonos. Échenle, por favor, sí, Nicolás, con unos alicates. Le juro, yo voy, no, cojo el cable y rompo la pared así, trac, trac, trac, trac. Exacto, trac, trac, pa, pa, pa, pa, pa, y se acabó esa vaina, hermano. No, ¿qué hace esa guachafita? Esa gastadera de plata y nane. Mi mamá sí usa mucho el fijo, ¿sabes? ¿De verdad? Sí. Eso es muy antiguo. Mi mamá usa mucho el fijo. Mi mamá tiene. ¿Pero y a quién llama? Ay, entre mis tías hablan por el fijo, a mi abuela. ¿Sí? Mi abuela sí usa mucho el fijo. Sí, sí, sí. Mi abuela también. Bueno, mi mamá tiene fijo. Mi mamá tiene teléfono fijo, pero nunca lo usa. Mi mamá tiene dos líneas, pero yo, pues es que como no, nunca me contesta el celular, no sé por qué. Mi papá también era full fijo. Entonces llamo al celular, llamo al fijo y contesta, pero generalmente no oye. Bueno, seguimos. Olga Llanedo Osorio. ¿Qué? Por fin. Feliz inicio de semana, mis amigos del alma. ¿Cómo los extrañé? Bueno, metería a prisión incomunicada a esa señorita Carla Giraldo. Es una intensa, repetitiva, parece un robot, parece poseída, enchuquizada. ¿Cómo? Los voy a sacar a todos, entre comillas. Uy, se pudrió todo, hombre. Nota, 5-8. Bueno, vamos a ver 5-8. André, meterá a prisión de super máxima seguridad. Nicolás Maduro, sigo. Juan Camilo Osorio, pero ¿para qué si Jaime empieza? Este no lo leo. No leo. Léalo, Jaime, decía Barbón. Fue ya hace unos años, pero al embajador de España, que fue y presentó como si fuera un infante en su primer día de jardín a James Rodríguez en el Real Madrid. Ese día, con su discurso de colombianidad, maldijo la carrera del jugador, a la cárcel, Higo Quintero. Hay otros que le maldijeron la carrera por darle tanta bombo. No, no, yo no, no. Sigo. ¿Qué mento la tumba? A la persona que redactó y escribió el tema del día. Really, son los mejores. Malos, Alex Rodríguez. De Alex, hombre. Al que se la pasa diciendo que para sacar de pobre a la gente hay que imprimir billetes. Uy, sí. Ay, sí. Uy, sí. Pues impriman. Qué nebulizaciones de sabiduría. Este dice a Resident y Balvin por chuseritos. Uy, no más. Uy, ese par. ¿Qué tal ese show? Que me los empaquen. Ay, no. Ese par. Qué pereza de gente. Perdón, ¿cuál fue el show? Es que yo no veo. Es que J Balvin se resintió con los Latin Grammy porque no lo habían nominado. No, él sí lo nominaron, ya, sí, pero ya, porque pero tenía como más nominaciones. No tenía más protagonismo. Y Residente le dijo, mire, ¿sabe que su música es más o menos el equivalente a un carrito de perros calientes? A mucha gente le gusta, sí. Pero cuando la gente quiere comer bien, va a un restaurante y ese restaurante es el que se gana las estrellas Michelin. No le falta, sí, verdad, exacto. ¿No? Claro, pero entonces se enfrascaron en una... Es que a eso voy. No, Residente, o sea, es Residente es tan hueso que Rubén Blades, cuando hizo una canción con él, la volvió una gran canción, que se llama La Perla, esa canción puede ser. Sí. ¿Y cómo será de bueno Rubén Blades que arregló a Residente en esa canción? ¿Cómo será de bueno Rubén Blades? Pero Residente... Bueno, en mi opinión, pues... El caso es que se enfrascaron en una pelea y están responde el otro y siguen echándose vainazos todo el día. Todo el tiempo, pero ¿cuál es mejor, J Balvin? No, o sea, Residente. Si yo tuviera que escoger uno, yo escojo a Residente toda la vida. El reggaetón, ¿cuál es mejor? Y si uno no quiere escoger a nadie, por ejemplo. A mí me gusta. No, yo quisiera a los dos. Que no. Se fueran con Facebook, con Instagram y con WhatsApp, no. Y que no aparecieran nunca más. Exacto. No. Y métale eso también a Maluma de una vez que se monte el bus, brother. Eso. Y que se van a las tinieblas, perdón. No, déjelos, pues. No, al fondo del abismo y que no puedan salir. No, tranquilo. Que queden vivos. Y que no les pase nada. Pero que no vuelvan a cantar, al menos que no se oiga comercialmente, que no puedan volver a grabar discos. No, pero tranquilo, hombre. No, yo estoy tranquilo, pero qué cosa tan harta. Pero bueno, a mucha gente le gusta eso. El mundo sin Residente, J Balvin, Maluma, Facebook, Instagram y WhatsApp. No. Perdón. Tranquilo. No, y metan el Twitter también de una vez. De una vez. Vamos con toda la vuelta. Todo el combo. ¿Y qué hacemos con los oyentes? ¿Cómo lo leemos sin Twitter? No, temas del día los mandan por mail. Claro, no, mándenlos al apartado aéreo de los originales. Llamaban. Lo anunciamos una semana antes para que manden el correo. No, por email. Mandan email, mira, tal cosa. O la que funcionó durante años. Llamaban, Nico. También. Sí, pero eso se cayó porque definitivamente... La gente no llama sino cuando hay premios. Olvídenlo. Ah, sí. Eso lo acabamos de probar hace poquito. Ellos llamaban y con preguntas, ¿no? Sí. Pero hay que dar un premio. ¿Quieres ganarte un carro? Ya. Eso recibe uno por ahí que 3,000 llamadas diarias. Sí. Pero nunca el carro. ¿Sabe qué? Me da pena con los oyentes, pero no hubo condiciones para regalar el carro. Exacto. ¿Qué le pueden decir a usted? ¿Que perdió una llamada? No, nada, tranquilo, es gratis. Hombre, tranquilo. Numeral 949. Pero... ¿Lo pueden demandar? No, ¿por qué? No, cálmese. No se dieron las condiciones para entregar el carro. ¿Por qué? ¿Condiciones? No lo encontramos prudente. Y ya. ¿Usted qué le dice? ¿Qué dicen los oyentes? ¿Nada? No, tranquilo, cálmese. ¿O no, Coco? ¿Qué pasa ahí con Coco, hombre? Ay, que trate de dormir, pero con esta gritería de nosotros es que nos dejamos en paz. Dígale, aguantes que se ponga a hacer algo más bien. Déjenlo. No hace nada. La peluquería, de verdad, tiene ya papá de pelos y ya tiene cachetes. Lindo. De pelos. Pero no, hay que cortarle toda esa vaina, que no le van a tocar los bigotes. Venga, ¿y por qué, bueno, por qué no le corta el pelo a su gato, que le quede la cabeza peluda, pero el resto se lo tranquila, no, para que quede como un león? No. Yo quiero al revés, cabeza no peluda y el resto trasquilado. Pobre Cocosete, que alguien lo defienda. No, no, el problema es que ya le dije a él. Además que a los gatos eso les da muy duro. Quiero decirle, me da pena con usted, sino, pero este es el corte que quiero. Y él, claro, le muestra en una hoja cómo quiere quedar con sus manos, le escribe. Exacto. Ellos se deprimen si le cortas mucho el pelo. No, yo no sé eso, yo no me meto en eso. Acuérdate que yo no soy el... No le cortas el pelo. Y el tipo, no, eso sí, tranquila. ¿Sabes que un amigo mío peluqueó una vez un chau chau así? No. O sea, le dejó la cabeza peluda. Ustedes saben cómo son los chau chau, ¿no? Así. Sí, sí, sí, sí. Y le cortó todo el pelo del cuerpo, quedó así como un con león. Con una máquina de esas de afeitar, sí, de esas con... Muy salvaje. Con y le dejó cuchilla, la... Con cero, con la cuchilla uno. Con la cero. Y la... Ah, eso sin cuchilla, eso va derecho. Cero. Y la cola le dejó un pomito, así como los leones. Desgraciado. Un bárbaro. No, no, sí, él tiene que hablar con el peluquero de su corte. Yo no, no puedo meterme en eso. Me gusta ese, el de la cabeza rasurada, me gusta. Y el resto del cuerpo, peludo. Exacto, es bueno. Me gusta, se ve bonito. Pero no rasurados, no es rasurado. De hecho, eso no puede definir uno nada de esa manera. Lo importante es que hay que llevarlo donde una persona que sepa cortar pelo. A mí me lo entregan y lo vuelvo pedazos. No, pues uno. Y una vez me le llevo tres bigotes y creo que eso es delicadísimo. Claro, porque con eso es que se orientan los gatos, sí, con los bigotes. Yo no, es que yo no soy gato, Nicolás. No, pero. Ni siquiera soy humano, soy androide. Vamos con música, amigo. Polilla. Ok. Pues imagínense que este fin de semana un cumpleaños muy importante en la música. El pasado sábado 2 de octubre. Sting cumplió 70 años. Diga, 70, increíble, ¿no? Y ahí está. El viejo está impecable. Perfecto. Sí, está preparando disco nuevo. De hecho, ya hemos sonado el sencillo nuevo. Está preparándose para hacer su residencia en Las Vegas ya. Sí, y la verdad es que pues aquí lo admiramos mucho. Entonces, decidimos que sí tocaba registrar ese homenaje por... muchos motivos, ¿eh? Digamos que eres un componente fundamental de la música de este programa. Y vamos a recordar un concierto que él hizo el 11 de septiembre del 2001, fecha trágica. Él estaba en su casa en Toscana. Un concierto que se llamó All This Time, que casi lo canceló por todo lo que ocurrió ese día. Pero al final como que decidió animarse como para pasarlo un poquito mejor. Pero yo recuerdo que hace como 3 años lo entrevistamos con Orlando. Y Orlando le preguntó, ¿usted cómo recuerda ese día? Y él dice, pues la verdad yo recuerdo que hicimos el concierto y que grabamos un disco y filmamos un DVD. Pero yo por dolor no puedo ver ese DVD. Dice, porque se me murió un amigo ese día en una de las torres, además. Dice, yo no he, hasta el sol de hoy no he visto ese DVD. Pero fue un concierto muy especial. De ese concierto vamos a recordar esta versión de Fragile. Thank you. Los originales en Medellín, 106.9. En los originales, el mundo al instante. A ver si sacamos esa musiquita, por favor, por estos días. Guardémosla un año. 30 segundos instrumentales que no quieren decir nada. Gracias. Bueno, el mundo al instante. Dos cositas en el mundo al instante. Puigdemont, el señor este, sí, que está exilado hace mucho tiempo en Bélgica y lo agarraron en Cerdeña y le metieron mano y pidieron la extradición, y hoy los italianos dijeron está libre para irse a donde quiera en Europa, que defina el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Y pues ya se dijo que más o menos se van a tirar 2 años o 3 en definir. Entonces Puigdemont se va para Bélgica otra vez y ahí vuelve a ser inmune, frescos. Exacto, ese no le va a pasar nada al final, ¿no? Va a terminar. Y al final es que tiene la ayuda de alguien, sí, pues que fue el mismo que le dio la amnistía a los otros presos de la votación de independencia que va contra la Constitución, y sacó a 9 de la cárcel. Dicen las fuentes de España y los periódicos de España, y son los titulares de todos mañana, que por cuenta del gobierno actual de España, es que el man se hicieron los locos y no hicieron nada para traerlo a España. Muchas gracias. Complicado. Pero esta no es mi nota. Ah, ¿no? Mi nota es de el pelo de Coco. No, perdón, chica. Deje el hombre. Es que él ya sabe que tiene que hablar directamente con el man. Listo. Los laboratorios de Wuhan, quiero contarles esto porque me parece increíble. Ahora se tiran los trastos a la cabeza por el coronavirus, pero un tiempo no muy lejano, oigan esto, en que Estados Unidos y China colaboraban en el estudio y prevención de las pandemias. Uh-huh. Además lo hacían precisamente en el lugar donde hoy recaen muchas de las sospechas sobre el origen de esta última pena. El Instituto de Virología de Wuhan. Sí. Por extraño que parezca, dinero público americano financió modificaciones genéticas de coronavirus de murciélagos en el superlaboratorio P4 de máxima seguridad y en el Centro de Experimentos Animales de la Universidad de Wuhan. Sí. El dossier de 900 páginas que el medio digital de investigación del Instituto Nacional de Salud y The Intercept consiguió gracias a una demanda en los tribunales. No querían soltarlo hasta que finalmente los obligaron a tener acceso gratis a esa información. El descubrimiento más importante, para no hacer la vaina muy larga, es que yo, usted sabe que me gusta cortico, mijo, cortico. Bueno, bueno. El descubrimiento más importante es que el Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Contagiosas, que dirige el epidemiólogo de Estados Unidos, Anthony Fauci, concedió en 5 años una subvención de $4 millones a la organización EcoHealth Alliance para que investigara el riesgo de contagio en humanos de los coronavirus en los murciélagos, como ha ocurrido con el SARS en el 2002 y sucedió con el MERS en el 2015. Entonces, pues, ahí uno como qué hace, como qué dice, digo yo. Claro, difícil, ¿no? ¿Qué asunto? No, por Dios, muy difícil si los gringos participaron en esa claro, cosa. Claro, por eso. Entonces, gravísimo. Pues, esa sería muy gravísimo. ¡Hola, Laura! Pero Jaime, ni entra ya ni está? Saluda. No, de ella. No, porque estaba muy atenta, que no sabía, pues, este giro dramático. ¿Cómo te fue con tu vacuna? Muy bien, ya. ¿Cuál es la que te pusiste que no recuerdo? Moderna. Ah, bueno, es súper moderna, ¿sabes? Bueno. ¡Qué momento! El humor está de luto. No, ya la máxima autoridad de la medicina, de la vacuna, del virus en la Unión Europea acaba de decir sí a la tercera vacuna, a partir de 18 años. Cada país decide lo que le dé la gana. Es que estoy como una cajita de información. En Colombia es mayores de 70, ya fue aprobada la tercera dosis hasta ahora. ¿Tercera dosis y segunda de Janssen? Sí, me imagino. Sí, en mayores de 70. Digamos que ese es el rango que pero, Nico, me va a decirle, pero ¿qué? Estoy a esto, estoy a horas de poderme poner esa vaina en Colombia. No, Orly, como que va a ir mañana. Sí, Orly, la tercera. Ya ese está. Como que lo está priorizado, ya le llegó el mensaje de texto. Le escribieron por mensaje de texto. Esperamos, porque WhatsApp está caído. Orlando Rivera llegó por mensaje de texto. Orlando Rivera es nuestro informante que por sus 80 años puede ir a clavarse la vacuna. Parece 40, pero tiene 80. Es conservadito, que es que está conservadito. Muy bien, está conservado. Muy moreno, y los morenos no envejecen. Eso es un dicho muy grande. Bueno, estamos. Ya funciona WhatsApp, ¿no? Ahí. A mí no. A ver. Gran idea. Pues Orlando aquí me escribió Calvo Marín. ¡Ah, pues, por Dios! ¡Nicolás! ¡Sto! Ya me llegó el mensaje, Orly. No me funciona todavía. A mí tampoco. No, pero a mí ya me llegó. A mí me llegaron mensajes de Orlando Rivera. No, no me ha llegado nada. No me ha llegado. O sea, aquí tienen, en WhatsApp tienen Corona, Orlando y Nicolás. O sea, voy a hacer una prueba, a ver. Y me llegó ya mensaje de Orlando diciéndome Calvo y Un segundito, ya me llegó. Ah, sí, ya salen los mensajes. ¿Te llegó? A mí no. Hola, pero voy a saludar a Laura, que me mandó los mensajes. Ah, sí, también, ya ahí tengo todos los saludos. Sí, ya funciona. El mío sigue. ¿No funciona? No. Espera un segundito. Ya. Óigame, no, el tema es que ya Zuckerberg arranca otra vez la acción de para arriba. Primero. Hay que ver, sí, ahorita en unas horas. Bueno, yo no, ya mañana. Amor, ¿y por qué no? Es que soñar no cuesta nada, pero pues, ¿cuánta gente se tira por un... ya está respirando, va a respirar Zuckerberg. No, y yo, Nico, y tú, y todo el mundo. No, yo estaba tranquila. Hoy estaba tranquila. Yo creo que todos estuvimos muy tranquilos. Sí, fue un día como de descanso de todo. Pero yo, me defendí con Orlando. Supe que te vacunó. Todo por teléfono. Orly, llámame, me llamaba. Nos defendimos como leones. Sí. No, y el email sirve, pero es hartísimo, porque es que escribir es muy hard. Es que nunca reviso el email. ¿Nunca? Pues aquí ya, claro, obvio, pero normalmente no tengo el hábito de estar revisando el email constantemente. De verdad, no, yo sí le paro. Yo no sé si Laura me ha mandado los homenajes por email, yo nunca miré. Yo supuse que no, yo dije, no. Hoy no hay programa. Pues, o sea, te mandé playlist, pero no ese pedacito. Tíramelos por email. Porque ahí sí quedó más frito que el diablo, no tenía ni idea de nada. Y dije, no, aquí no va a pasar nada. Pero bueno, ¿qué carajo? Echemos cháchara. Cháchara, eso. Mucha cháchara, perdón. Eso, cháchara, echemos mucha cháchara, de acuerdo. Lo mío es conversar, es charlar, es echar cháchara. Yo no soy periodista, pero soy un buen conversador. No importa que sea un ciudadano de a pie o el mismísimo presidente. Lo importante es conversar rico y de temas de actualidad, cultura, deportes, música, lo que quieran. Esperaremos juntos el final del día de lunes a viernes de 5 a 8 de la noche. Yo, Augusto Nicolás, en los originales de la FM. En los originales, el arepazo. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde. Pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Bueno, mucha suerte a todos. Oye, ¿y cómo hacemos si el WhatsApp no le llega? Hagamos una prueba. No, pero ya me está llegando. Le escribo, espero a ver si Laura me contestó. No, ya te porque voy a está intermitente. A mí a veces. El mío sigue. Es que Laura, a veces no. No, el mío. No, sí te va a contestar. Pero a sale ver, como ahí un te mandé. Nada más. Sale un chulito, sí. es que está como medio intermitente aún. No, el mío todavía no se pone de acuerdo. Pues lo hacemos verbal, hermano. Dele. No puedo hacer nada. Listo. Era para aclarar la vaina antes de... No, está intermitente, sí, ya no tengo. Aquí hice mi cargador. Ah, aquí está. Pero para hablar no necesita cargador, hermano, fresco. Tiene toda la razón. Vamos hablados. Entonces, salió la lista de las 10 calles más caras de París. 20 segundos. Sí. La más cara es en el barrio 6, en el Quartier Latin, hey, que es en la parte izquierda del río Sena, y es la plaza de Saint-Sulpice. ¿Cuánto vale el metro cuadrado en París, en la plaza de Saint-Sulpice, la calle más cara de París, en euros? Ya, 20 segundos. El metro cuadrado. Sí, el metro cuadrado. Ay, mi amor, pero es que ya no me pregunte lo que ya pregunté. Es que... Pero calma. No, es que no me calmo porque yo no... Yo ya dije la pregunta. El que no entendió, diga paso. Tranquilo. Yo tranquilo, pero no me pregunte porque eso es para ahorrar tiempo. Ya, listo. No, sino al que no... A ver, Nicolás. 2 millones de euros. 2 millones de euros el metro cuadrado. Sí. María Juliana. 500 mil. Laura. 10 mil euros. Orlando. 10 mil euros, dije. Pues vamos a pelear por arriba y por abajo, ¿no? Ay, no. Sí, toca, hermano, toca por arriba y por abajo porque... ¿Cuánto vale, Dios? Pero es que 2 millones de euros, un apartamento de 50 metros vale 100 millones. Bueno, pero es caro, pues es que vale plata, ¿caro? Vale su plata. Pero, mire, o sea, un apartamento que solamente tenga una sala y la cama sale de por debajo del sofá, sí, ya vale 50 millones de euros. Hay que tener billete para estar ahí en el Distrito 6. No, hombre, Nico, de verdad, menos uno para Nicolás, menos uno para los que dijeron 10 mil. Laura y Orlando. Laura y Orlando. En los orígenes. María Juliana dijo 500 mil, pero es que a un tipo que brutalizó cuatro veces más que María Juliana. Es que hoy le repito, si vale 2 millones de dólares de euros al metro, un apartamento de 30 metros cuadrados vale 60 millones de euros. Es que es caro, es un lugar caro. Imagínate, vale 30 eso, metros cuadrados, nada. No vale una plata. 30 metros es un baño, una cocineta. Una cocineta y una cama, y no cabe más. Y ya, y un armario ahí para poner ropa. Bueno, no, vale, los 10 sitios más caros de París. Estoy investigando las calles porque a mí me gusta mucho París, la ciudad como tal. De los 5 sitios más, de los 10 sitios, de las 10 calles más caras de París, hay 6 calles en el barrio 6 de París, que es muy conocido por la famosa avenida Saint-Germain-des-Prés. ¿De cómo? Pero es Saint-Germain-des-Prés, que arranca y termina en Saint-Sulpice. No, sigue más. Pero esta no está, curiosamente. Entonces, 6 calles quedan en el barrio 6. En el barrio 8, que es al otro lado y es el barrio más elegante de París, hay 2 calles y hay otra en el barrio 1 y una en el barrio 7. Y ya, ahí termina la lista. Bueno, la Avenue Montaigne. Montaigne. Sí. ¿Cómo? Montaigne. No, ya. Vale 21 mil. La quinta Rue de Fürstenberg vale 21 mil. Rue Palatin, 21 mil. La Rue Guinemer, no sé qué es eso, vale 22.900. Y la calle más cara de París, la Place Saint-Sulpice. Ah, pero pues que no puedo hacer nada. Tú sí, mija. Vale 23.483. Se lo juro. Es decir, que el metro cuadrado en París vale 30 mil dólares. Un apartamento de 100 metros, vale 3 millones de dólares. Una plata, ¿no? Un billetico. ¿Perdón? Una plata importante. ¿Cómo darle paso, Laura, que aquí cayeron todos a la lona? No, Nicolás. Nicolás. Ay, María Juliana, por la brutalidad. Sí, María Juliana, oh, también, es que eso se puso, sí, a pegársele ahí a Nico. Claro. Me asusté con la respuesta de Nicolás. No, pues yo también, pero me fui. Pero es que tú no puedes pensar en Nicolás como si fuera, no, Dios. Es que exacto. Si quítatelo de la cabeza. Como todas se las gana, uno dice, pues... No, pero yo también hago eso para debilitar a mis adversarios. Y la estrategia le está, ¿no?, funcionando de maravilla. ¿Cómo es el arepaso, por favor? Pues no, Laura, te digo que la estrategia le está funcionando de maravilla, de Nicolás, porque tiene menos 3 puntos. Y el resto, Orlando, María Juliana y yo, estamos con menos 1 punto cada uno. Si ves que sabe harto, quejarte. ¡Como decía mi abuela! Bueno, ya, despeguemos, por favor, que necesito que pongan música. Con música, es un programa musical, Emilio, adelante. Por aunque mí, con cháchara. Ok, voy con un tema del nuevo disco de John Mayer, Sub Rock. Esto se llama Wild Blue. FM siempre. 24 horas de contenido en vivo. RCN se identifica con la tranquilidad. Para ese dolor, ¡ja!, dele 3 vueltas a la silla, amárrese una cebolla a la cabeza y tome zumo de cáscara de papa. Mejor consulta a un médico particular en doctoraquí.com. Agenda tu cita virtual o presencial con más de 22 especialidades. Doctoraquí.com. Sin contratos, sin filas, sin trámites. Y el mundo en 60 segundos FM. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, soy Santiago Ángel, aquí están las noticias. Continuamos con la noticia de la caída de las redes sociales, aunque ya hay algunos reportes de que Instagram comienza a funcionar. También algunos usuarios han empezado a utilizar ya WhatsApp. No es generalizado que todos los usuarios de las redes sociales de Facebook hayan podido regresar a su uso en los últimos minutos. Todavía hay quejas de usuarios que no tienen acceso. Anonymous se adjudica la caída de Facebook y anunciaría siguientes objetivos, es lo que dice la prensa internacional. A esta hora continúa la audiencia de solicitud de preclusión del caso del expresidente Álvaro Uribe. La defensa del senador Iván Cepeda ha solicitado formalmente que no se archive y hoy le ha correspondido el turno a las víctimas para referirse al caso. En Colombia, más de 40 millones de vacunados. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. La duplicidad y la repetición es exactamente lo mismo que los originales. Son la esencia de la obra del pintor americano vivo más importante actualmente. Jasper Jones nació en Augusta, Georgia, en 1930, o sea que el brother tiene ya 91 años, y dos de los más importantes museos de Nueva York, el Whitney de New York City y el Museo de Arte de Filadelfia, pues han unido para presentar la obra más grande que se haya expuesto de este gran artista. Están separados 160 kilómetros y es como imposible visitar las dos exposiciones el mismo día, y demasiadas cercanas para no caer en la tentación de viajar a la otra y conocer la mitad de la exposición en alguna de las ciudades en Estados Unidos. Este viaje ya lo hizo el propio Jasper Johns en el 57 en compañía del que fuera su pareja sentimental Robert Rauschenberg, otro gran artista. Se hizo muy famoso en la galería de Leo Castelli porque allí alguien le aceptó un cuadro inesperado y hoy en día es como el icono de los cuadros de Jasper Johns, y lo ven ustedes en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, y es esa pintura que hizo en varias ocasiones, repito, publicidad y repetición de la bandera de los Estados Unidos en pintura, una bandera enorme de yo no sé, como 3 metros por 2 metros o algo más. Y pues este es el artista más costoso que hoy se paga de los artistas vivos americanos. O sea, un cuadro de Jasper Johnson hoy en día no creo que valga menos de 80 millones de dólares. Pues eso son noticias que son otra cosa, como otra noticia que son otra cosa, que no dar datos de tragedia, sino simplemente el volcán de La Palma. ¿Con qué va eso? Que es erupción tan grande, pues imagínense que el cono del volcán, o sea, la punta, sí, se explotó, o sea, ya no hay un hueco el doble de grande que el cráter, 5 veces más grande, entonces está saliendo mucha más lava. Uf. Y bueno, lava. Bueno, ¿qué pasa con...? Para lavar. A ver. Uy, de verdad. Estamos en un momento. Son otra cosa. En un momento muy. Deje. Muy. Bueno. Pérrimo, no. Estamos en una gran sección. Claro. La Pepa. Sí, gran sección. Mire, imagínese que Ingrid Valencia, ex deportista colombiana, boxeadora, medallista olímpica. Ya. Bueno, imagínese que ella hace un tiempo pagó por una casa. Sí. Y pagó, creo que fueron 150 millones de pesos, algo así. Y resulta que cuando llegó a su casa y tal, la desalojaron de la casa. Entonces, todo hizo ver que había sido estafada. Bueno, pues la mujer, pues Ingrid Valencia, tuvo que salir de su casa. Aquí hubo una cantidad de deportistas, se hicieron, la cobijaron en un momento tan complicado. Pero digamos que la buena noticia es que capturaron ya al hombre que la estafó. Se llama Dairo Arias Carvajal. Para que si están haciendo negocios con él, pues por favor, no tengan cuidado. Elegir en la plática. Sí. Bueno, entonces, pues el hombre ya fue capturado. Entonces espera que Ingrid Valencia pues pueda recuperar algo del dinero que invirtió en esa casa, que más o menos eran 150 millones de pesos, y era un dinero importante para ella, porque era un patrimonio para tener un hogar. Claro. Vamos a ver qué terminan decidiendo las autoridades. Bueno, muy bien. Pero son otra cosa, son noticias que son otra cosa. María Juliana, noticias que son otra cosa, por favor. Pues noticias que son otra cosa con el primer ministro británico Boris Johnson, que anunciará esta semana que toda la electricidad del Reino Unido provendrá de fuentes renovables para el 2035. Esto en un momento en el que el país pues busca reducir la dependencia que tiene del gas y otros combustibles fósiles, y esto lo adelantaron este lunes algunos medios británicos. Como dijo el diario londinense The Times, el primer ministro va a aprovechar su discurso en la conferencia anual del Partido Conservador para comprometerse con estos planes para aumentar la inversión en energía renovable y nuclear, pues en momentos además en que el país está enfrentando una grave crisis energética causada por el costo del gas. Esto va muy de acuerdo a el plan que tiene, el objetivo que tiene de alcanzar cero emisiones netas para el 2050. Hombre, otra cosa también es Puigdemont, el que fuera presidente de la Generalitat en Cataluña, Sí, comerse la sopa en Bélgica, no le quedan, los vestidos los tiene muy apretados, se le sale todo. De verdad, está así con botón abierto, entre botón y botón. No, y los gordos en el vestido y lo tiene como chafado. Las muñecas. Es que él se voló con dos vestidos. Pero como, digamos, las muñecas de Puigdemont, ¿cómo están? O sea, si él dobla la mano, se le arma una arruga, que eso es importante. Nico, yo acabo de verle el cuerpo, porque es que la noticia, como les conté, es que el tipo le dijeron, aquí no podemos coger a nadie. Lárguese y cuando le avise el Tribunal de Europa le avisará si lo extraditan o no. Y ya ahí estará en Bélgica y no lo saca nadie. Pues no, ese ya se queda ahí fresco. La noticia quedó Santiago hoy de que los casos prescritos, todo eso es igual en todas partes del mundo. Eso, o sea, ahí no pasa nada. Eso siempre pasa, sí, de acuerdo. No creo que le ocurra nada a Puigdemont serio. Nada, hombre, bueno. En las noticias españolas también es importante que una chica que también se ha dedicado a comer mucho, mucha cigala y mucha cosa. ¿Quién? Que es linda, Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de con la unas posturas madrileña. Bien polémicas, ¿no? Pero no, el fin de semana ella le dieron 10 minutos en la convención del Partido Popular, que parece ser que Pablo Casado podría ser el nuevo presidente de España en las nuevas elecciones. Y no, le dio un espaldarazo a Pablito, no me lo aguanto, pero ella le dice, daré toda mi vida por Madrid. Casi dice, daré mi cuerpo por Madrid. No, dije, hombre, cálmese, tranquilo, no diga eso. Yo estaba emocionado. Y dijo, pero para que todo esto sea mejor, sí, necesitamos que tú, Pablo, llegues a la presidencia de nuestra república. Ya, eso fue, ya. ¿Se quedó ahí? Pudrió tutti. Besos. No, señor. Hicieron las paces. Besis. Dijeron besis. Es que yo creo que esos manes tuvieron algo porque es que se quieren mucho. Es que es porque ambos son así todos como bonitos. Y juguetoncitos. No sé, ella lo, y ella lo quiere y se abrazan. Si usted ha visto que se hablan así, dicen besis y vainas de esas. Y creo que se hacen el beso de nariz que hace Biden con las niñas el de 10 años. ¿El esquimal o el de oler el pelo? Esquimal. Bueno, a él le gustan, pero el de oler el pelo también le gusta. No, oler el pelo no es un beso, es un olor para ver qué champú usas. No, pero, oiga, no lo volvió a hacer. Pero es que es presidente. No haga más esta vaina, Robert, porque no se sí, enreda. No, está bien visto, nos señor. Pegan una empapelada, mijo, si usted sigue haciendo esa vaina de olerle el pelo a niñas de 11 años. Déjelo, es el presidente. No me importa, déjale de oler el pelo a las niñas, hombre, usan Glemo, déjalas. Dios, puede ser quien sea. Pero no solo a las niñas, también a chicas de 30 también, y de 35. De 30 y de 50, sí, tiene un fetiche. Y hace así. ¿Cómo hace Nico de la Arepel? Sí, con el mentolatum. Mentolatum. Él es el presidente del mundo. No, pero deja de olerle el pelo a la gente, pues. Huélele los sobacos, a ver, también. ¡Ay! Pero, no, oiga, deje de ser... ¿Dónde cree que tiene de burdo? Es palabra sobaco. Yo pensé, ¡es horrible! Yo pensé que Orlando era el duro, pero Orlando se volvió una ovejita. Es horrible esa palabra. Al lado de su léxico. Pero que tiene de vulgar la palabra sobacos. No es que no sea vulgar, pero es lo mismo que decir escroto. Es un vaina que no hay. Ah, pero eso es otra cosa, que sea una palabra. Es lo mismo, son dos cosas que suenan feo. No, sobaco suena hermoso. No, sobaco no. No, horrible, Nico. Y es hermosa palabra, sobaco. Bueno, yo no voy a discutir con... ¿Sabe qué, Emilio? Sácanos de este fango. Bueno, les tengo esto que es el nuevo disco de Tony Bennett y Lady Gaga, que es un homenaje al que yo creo que es uno de los tres compositores estadounidenses más importantes de todos, Cole Porter. Y el disco salió el viernes y la verdad me gustó bastante. El disco se llama Love for Sale y de ahí viene esta canción. Esta canción yo recuerdo que, por ejemplo, la hizo Frank Sinatra con Antonio Carlos Jobim en ritmo de bossa nova, y yo creo que este arreglo es un poco un homenaje a eso. Aquí están Tony Bennett y Lady Gaga con I Concentrate on You. En los originales, el infierno. Porque cuando se te aparece el diablo, algunas veces hay que creer. Yo soy el diablo, señores, no se vayan a espantar. De repente entró un pajarito y me dio tres vueltas aquí arriba. Y empezó a silbar. Me dio una vuelta y se fue. Y yo sentí el espíritu de él. Más sabe el diablo por maduro que por diablo. Así como Cristo multiplicó los panes y los penes, perdón, los peces y los penes. Con el diablo nadie puede, yo soy el rey justiciero, todo el que no me respeten lo mando pa' el quemadero. No, yo voy picadito, hermano. Un periodista venezolano, Ángel Rafael Cedeño, corresponsal en Venezuela del grupo Mediaset, ha fallecido a los 38, infarto en Caracas. Recorrió 11 hospitales públicos sintiéndose mal y nadie lo atendió. Después de una lucha absolutamente desgraciada, fue recibido en el Hospital Universitario de Caracas y lo mandaron a su casa y le recetaron solamente amoxicilina, un antibiótico. Estuvo todos esos días muy mal, infartado, sintiendo ir en la casa, hasta que el lunes dijo, no, yo tengo que volver al hospital, y llegó y se murió. No puede ser. Increíble. El tema de los hospitales en Venezuela es el infierno. Cedeño estaba casado, tenía 3 hijos, era un tipo increíble en todos los sentidos y experto en contar la realidad de su país. Lo hacía como nadie porque la sufría como cualquiera. Añadió el que escribió de él. Vivimos una situación terrible en Venezuela que cobra muchas vidas. El que no puede pagar una clínica privada debe resignarse a ir a un hospital donde no tienen nada, y les piden a los pacientes que al menos lleven su propio algodón. No. Dijo Ana Rosario Contreras al periódico El Mundo, presidenta del Colegio de Enfermeras de Caracas. Corto y conciso. El infierno, Nicolás. Mire, el infierno, y tiene que ver con Liviu Filemon. ¿Quién? Liviu Filemon. Nació en Rumania. Hable bien el rumano, pésima pronunciación, siga. ¿Sabe que tiene razón? Lo pronuncié siga, pero más, siga. Más búlgaro. Es Liviu Filemon. Porque no es Liviu. No, mal. No es mal, Liviu, mal, usted no. Usted no maneja bien esa. No, vaina. No es. Es que lo, sabe que lo dije de, mal. Lo buscaré, no es lo suyo, siga. Lo dije como del bloque oriental, pero más de otro sector, y tiene razón en la corrección. Yo acepto diga, cuando Nico, me equivoco. Hombre, por favor. Porque el siga. Búlgaro, uno se le cruza el búlgaro, el rumano, muchos idiomas. Nico, siga, no es tan fácil, hermano, para mí. Bueno. Siga. Ya le voy a cortar el. Y entonces Filemon se casó, hombre, qué dicha. Entonces estaban en el matrimonio, muy felices. Él sacó a bailar a la novia, ¿no? A su esposa. A la esposa. Claro, y entonces la sacó a bailar. Y todos los amigos de Liviu Filemon lo rodearon y tomaron a Liviu, el novio, y lo empezaron a lanzar hacia arriba. Entre 8 o 9 amigos lo lanzaron hacia arriba, como cuando lanzan para cantar una victoria, pues los vítores de alguien. ¿Cuándo? Bueno, lo dejaron caer en algún momento. Cayó. Pero, o sea, dijeron todos, hermano, en cualquier momento nos abrimos y que se mate. Sí, claro. ¿O fue por error? No, yo creo que lo hicieron de mala leche. Y lo lanzaron y cayó al suelo de una altura importante, unos 2-3 metros que lo lanzaron hacia arriba. Y cuando cae, no se podía levantar. Ahí. Los amigos dijeron, no, venga, que no le pasó nada. Y lo levantaron y lo pusieron en una silla. Grave error, además. Pues Liviu Filemon sufrió la fractura de 2 vértebras de su columna. Hoy está tratando de recuperar la movilidad de sus piernas. Eso no es el infierno, es malos amigos. El infierno no. ¿Usted le parece el día de que se casa usted no poder después mover las piernas? No, pero es que yo no me dejo alzar de ningún imbécil de esos. ¡Laura! Bueno, pues este es un infierno también un poco particular, con unos médicos en Lituania que extrajeron más de 1 kilo de clavos, tornillos, tuercas, navajas y otros cuerpos extraños del estómago de un hombre. Este hombre pues no ha sido identificado y pues ingresó a este centro médico con fuertes dolores abdominales, y después de realizarle una radiografía de su estómago pues se dieron cuenta que habían varios trozos de metal que medían desde 2 milímetros hasta 10 centímetros. 10 centímetros. Sí, no, impresionante. Pues la cirugía de este hombre duró 3 horas. La condición del paciente es estable, pero permanece en el hospital para monitorear su estado. Según los médicos, este hombre había empezado a tragar objetos metálicos durante el último mes después de haber dejado de beber alcohol. ¿Qué? Pensé que ibas a decir que era Glenn Campbell. No. Comía jabones. Sí, y las fichas de ajedrez. Pero nunca se pudo comprobar que Glenn se metió unos alicates. No, sí, Glenn nunca fue a ese límite. No, él fue más conservador en cuanto María a que Juliana, se comía. Bueno, pues esta es la historia de Sean Rajon, tiene 39 años, él trabaja en una empresa de electricidad de Pensilvania y viajó a la Florida con su jefe y con varios compañeros a hacer un trabajo particular. En la noche del sábado tuvo un altercado con su jefe, lo golpeó y salió. Sin embargo, en la madrugada del domingo volvió con un bate y un cuchillo. Mató a su jefe y a sus compañeros a batazos y a cuchilladas. En este momento lo tiene la policía, por supuesto. No, esos chicos malos, infierno, es eso, una vaina un poco más excesiva. Bueno, vamos a leer. Ay, no voy a poder verlo. Vamos a leer. El Twitter de los originales. Porque el tema es bueno y ya tenemos el de mañana también que me parece muy bueno. Emilio lo propone y se me olvidó decirlo, Orlando, pero es que no tenía internet, que arte de estar hablando con Orlando todo el día. Muy caro, mío, muy caro. No, déjelo, bueno, déjelo. A la pregunta, Nicolás. A la pregunta, ¿a quién meterías en prisión sin dudarlo por una estupidez que haya dicho o hecho? Tierra Escribiente dice, no, lo que pasa es que Nico se equivocó, fue de pronunciación. Lo hizo en perfecto macedonio. Jaime, no seas tan estricto. Estoy de acuerdo, 5-9. 0-1. Seguimos. Metería a la cárcel, dice Monita Calderón, a los que quieren desaparecer la palabra madre por progenitor que dio vida. Ay, sí. Se están pasando. ¿Qué? Eso ya no es lucha por la exclusión, es un desocupe. No sé qué es eso. Es que imagínese, es, sí. Pero picado, Nico. No, muy picado. Ahorita tira 3 minutos. No, hubo un grupo, creo que fue, no sé si fue LGBTI. Sí, creo que sí, que, iba por ese lado. Que dijo que había que reemplazar el nombre de madre por progenitor que da a luz. Entonces ya va a ser muy difícil hablar. Pero cálmense un poquito. Va a ser muy difícil hablar de cualquier cosa. Es muy difícil hablar de cualquier cosa en estos tiempos, la verdad. No, esto se acabó. Pero ese es un tuit muy ganador, le digo. Samira, apelé porque dijo que Colombia será campeón del Mundial 94. Un bulto de sal, sigo. En respuesta, Janet Osorio Coco. Yo no sé qué dijo Janet. André, a Eva Rey, por decir en una entrevista, thank you so much. Dennis Rodman creyó que la entrevista se había acabado y colgó. Ah, verdad. Me acuerdo ese día. No, cómo, inolvidable. Eva Rey, Nicolás, a la cárcel. Ay, para Evita, que haga compañía al pollito Carvajal. Qué mentolatum. ¿Verdad que Dennis Rodman creyó que eso se había acabado, no? Y colgó. ¿Para qué esclavizarse con Zuckerberg? Lejos de eso, la cháchara de Cookie Pitty. Claro. Cortesía de Usain Bolt. Saint Leo Bolt. Bueno. Ok, André. Sugerencia del tema del día. ¿Alguna vez te han confundido con alguien? No, piénselo, Nico, pero yo no sé. Me viene tranquilo. Al barbuchón ese, ladrón de emociones, sabelo todo, aunque jetas. Ve a la Pepitoria Acuña y gime. Fue fastidioso el Calvás Camargo. Saludos. Pablo Gutiérrez, con sinceridad, que dijo que los colombianos tenían la última palabra con un sí o no, y pasó el no, y nos metió en lo que estamos. Cárcel, cárcel, cárcel. Pero, nota, Nico. Tranquilo, hombre. ¿Nota? Oh, es 0-1. 5-9. Don Jaime, no quiero carro ni apartamento en París, ni a Dubái. Solo quiero llamar para leer mi tweet. Es una que, gran táctica poética, ¿no? Ricardo, es que no política, please, no. Un día como hoy, pero en el 82, se lanzó el disco Hall & Oates, que tiene Ether. No la vamos a poner. Lamentando la salida de Laura Hoyos en los originales. No sé. No, es nuestro querido Alex Ruiz. Ay, Alex. Claro, no me escuchó la primera media hora, pero no. Alex, lamento mucho que te hayas confundido. Me asusté, Dios mío. Esos reggaetoneros y datos económicos, el dólar 3786, el Dow Jones bajó 323 punticos, está en 34.000, ha bajado. Nada, 14.000, pero es que así baja, está arriba. Y el otro 4.300, el oro 1.700 y el Brent está 81. No sabe que el petróleo estaba tan bueno, ¿la? Sí, anda bien, ¿no? Sí. Bueno, listo, a ver qué más hay. Ya, no más, eso es todo lo que hay. Mire, vamos con música, por favor. Ok, vamos a continuar con esto. ¿Saben quiénes sacaron disco nuevo? ¿Quiénes? Los Doobie Brothers. ¡Hombre! Esa fue una banda muy famosa, sobre todo en los 70, en los 80, por canciones como What a Fool Believes, Listen to the Music, Jesus is Just Alright. Y me gustó esta. El disco se llama Liberté y esto se llama Just Can't Do This Alone. Hola, les saluda Emilio Sánchez y los invito a El Sabor de la Noche, una hora con la mejor música de todos los tiempos, en la FM 94.9. Los espero de lunes a jueves a las 8 de la noche después de los originales. El Sabor de la Noche, el sabor de los clásicos. openinglish.com. Pasando el charco. En los originales. Al menos 9 pacientes murieron el fin de semana en Constanza, a propósito de Rumania, a causa de un incendio en la unidad de cuidados intensivos de un hospital de enfermedades contagiosas. Tercer incendio mortal en una UCI con pacientes afectados por COVID en un año. Imágenes de video muestran a pacientes saltando por las ventanas porque no aguantan el calor y el fuego. Hombre, es el 10º incendio en un centro médico rumano en menos de un año y el 3º que deja víctimas mortales. 10 pacientes de COVID murieron en noviembre del 20 al incendiarse la UCI. Enero otros 10 fallecidos en el hospital Matei Valls de Bucarest. Médicos contactados por EFE atribuyen la frecuencia de los incendios, pues es que las UCIs son muy viejas. Entonces, si usan mucho oxígeno y si tratan a muchos pacientes, pues empiezan a explotar y hacen cortocircuito todas las unidades. No, grave. Es que esos son países muy antiguos, son países que hasta ahora se están reconstruyendo, son países que aún parecieran comunistas, o sea, es inclusive uno va a Berlín y ve la diferencia en lo que era Berlín y el nuevo Berlín. Y era un poco fúnebre la situación gracias a ese estilo austero y comunista de la Unión Soviética. Y Nicolás es experto en Bucarest. No, hombre, claro que sí. Nico, pasando el charco, no quiero que me cuestione mi nota, por favor. No, yo quiero dejarla en punta. Sigue el cuento de los de la huelga de los trenes en España. Sigue como medio funcionando, como que no sí, como que no. No funciona nada. Mire, están acabados. De cinco... Todo el concepto de los... Diga, de los trenes de cercanías. No, espere, ¿cuál es? Todo el AVE está cerrado. Y sí. El AVE es el tema complejo, porque el AVE es el tren de alta velocidad que une a toda Europa. Pero ustedes, si cogen un tren normal de España a Donostia se tiran 6 horas. Se le iba a decir. Harto, y no hay suficientes trenes, pues por supuesto, porque está la huelga. La idea es que Renfe va, que es como la empresa, digamos, como la que ejecuta esa clase de contratos, va a iniciar contactos. Es la compañía de ferrocarriles. Exacto. De España. Colombia se llama Ferrocarriles de Colombia. Ferrocarriles Nacionales, era así. Bueno, pues muy Renfe, bueno, tiene muy buen producto. Pasan cada 5 minutos, parece Tokio. Oiga, y bueno, entonces Renfe se va a sentar a hablar con el sindicato de maquinistas, en donde están bastante reacios con llegar a una negociación. ¿Cuál ha sido más o menos las cifras que han dado? Dicen en Renfe que, por ejemplo, hoy en la mañana circularon el 53% de trenes de cercanías catalanas, el 66% de trenes de cercanías de Valencia y la misma frecuencia en Madrid, pero mucha gente se ha quejado diciendo, bueno, necesitamos que solucionen esto porque hay mucha gente que no se puede transportar. Por su lado, el sindicato de maquinistas, que se llama SEMAF, dijo, qué pena, pero aquí no ha habido los esfuerzos suficientes de Renfe como para que podamos entender y encontrar un acuerdo en medio de este conflicto. El problema grande es el AVE, sí. Pero el tema del AVE es que el AVE, pues hombre, para ir a Valencia en un avión el tiempo de vuelo son 30 minutos. Si se va con equipaje de mano, se podría llegar al aeropuerto chequeado 30 minutos antes, pero hay que pasar seguridad. Y ahí hay un embotellamiento. El total del operativo serían como 2 horas mínimo en tren, en avión, por ir al aeropuerto y por llegar al otro aeropuerto. Y en tren el viaje a Valencia es de 1 hora y media. Entonces, por eso la gente prefiere el AVE, pero el AVE está en huelga. Pues es que vea, así desde que arrancó esto, es decir, hace 7-8 semanas, han cancelado 1.698 trenes de AVE de larga y media distancia, así como pues, en cuentas alegres. Para explicarle a los oyentes, el AVE es el tren de alta velocidad que su velocidad fluctúa en promedio en 270 kilómetros por hora. Exacto. ¿Rápido? No, pues imagínese. Entonces, pues los otros trenes van a 100. Ahora, ya que estamos hablando de trenes, pues ahorita les hago un arepazo de trenes, pero bueno. Uy. Ese es bueno. ¿Ok? Acuérdense que el arepazo es de trenes. Bueno, estamos pasando el charco a ver qué nos dice María Juliana Picado, Laura Picada, música de Emilio Picada, y nos vamos al arepaso de los trenes. Bueno, rapidito, pasando el charco a Corea del Sur, y es que Netflix está en medio de una polémica por El Juego del Calamar, esta serie que está siendo la más exitosa en el mundo, y es que una empresa llamada SK Broadband, que es un proveedor de servicios de internet de Corea del Sur, decidió demandar a Netflix por el exceso de tráfico que ha generado la producción. Con la demanda, esta empresa quiere que Netflix, por ser el responsable del aumento de espectadores, pague los costos del aumento del tráfico de la red y el trabajo de mantenimiento. Poco caraduras, me parece. Pues, ¿no? La verdad. O sea, demandarlos por populares. Por populares, sí. Porque como es tan exitosa la serie, mucha gente lo está viendo, le subió el tráfico. Y entonces quieren que Netflix le pague. Reuters, según la agencia Reuters, un tribunal de Seúl dijo que Netflix debería razonablemente dar algo a cambio al proveedor de servicios de internet por el uso de la red, más aún cuando la plataforma genera un tráfico explosivo con series como estas que pues disparan el tráfico en internet. Dicen que la plataforma de streaming es el segundo generador de tráfico en este país después de YouTube, pero ninguna de las dos páginas pagan por el uso de la red. Esto yo no lo sabía, a diferencia de Amazon, Apple y Facebook, que sí, que según el proveedor, sí pagan una tarifa. No sé hasta qué punto eso sea, ¿verdad? Ni idea. Pero ahí está, le están pidiendo una pregunta, pero pues yo quisiera que concretáramos porque no voy a esperar a que me explique en media hora. ¿Qué? En mi ignorancia no tengo ni idea de qué se trata ese programa del Juego del Calamar. ¿De qué es? Es una serie... Yo no lo he visto, la verdad. Es un juego de supervivencia para ganar un dinero, pero es una serie súper sangrienta. que ha tenido mucha popularidad y está de número uno en Netflix en todo el mundo. Pero tengo también muy poco conocedora del padre. Pues yo me la vi, lo que pasa es que no sé qué contarte. Es un... ¿No te enganchó mucho o qué? No, me enganchó muchísimo, me la vi en dos días. Pues creo que ya tiene. Para no hacer spoilers, digamos. Exacto, no quiero hacer spoilers. Es un juego en el que participan una serie de personas, como 300 personas, y se quieren ganar una. Exactamente. Se quieren ganar una cantidad excesiva de dinero y hay unos juegos bastante macabros que tienen que llevar a cabo. ¿Pero para la vida lograrlo real matan a los compañeros? ¿O se matan todos? Ah, entonces ya para qué la veo. Ah, pero en la vida real se matan. No, o sea, no, ya no es, pero ¿cómo se te ocurre? Es una, no, es una serie. Es una serie, exacto, es ficción. Ah, eso es como los juegos del hambre. Sí, algo así, más o menos, pero... Algo bueno, así, pero menos elaborado. Sí, menos dramático. Si no... Sí, bueno, con el tema de toda la crisis del suministro de gasolina en el Reino Unido. Oye, que ¿cómo va eso? Sabemos que se han presentado una serie de situaciones alocadas con respecto a eso. ¿Otra huelga? Y precisamente una de estas situaciones fue la que se presentó el pasado fin de semana, cuando un grupo de más de 20 carros empezaron a perseguir a una mezcladora de cemento pensando que transportaba gasolina, pues en medio de toda esta crisis. Una escena de Benny Hill. Claro, no, pues él, digamos que llegó a la constructora donde iba a dejar el cemento que llevaba, porque no llevaba gasolina, no era un camión cisterna, y entonces él se dio cuenta cuando vio que tenía una cola de carros. Y decimos, no, es que pensamos que usted tenía gasolina. Y el señor, uy, ¿yo qué voy a tener gasolina? Tengo cemento. Peor los otros que se gastaron la gasolina. Claro, pues exacto. Me imagino que dijeron como, pues sigamos a ver a dónde nos lleva esto. De pronto contamos con la suerte. Muchos estaban molestos de que el camión no se detuviera a decirles, hey, yo no llevo gasolina. No, pero importantes pues verduras los otros también. ¿Cómo les digo, María Juliana Correa? Sí, pero exacto. Los María Julianas del tránsito. Importante verdor. Uy, pero ¿qué? Todo. El de María Juliana, que dice que no va a hacer spoilers y se tiró toda la serie. No, eso no es spoiler. Desde el segundo uno, eso se ve. No, y hay mucho video. Eso es cero spoiler, cero spoiler. Mestizos, todos los colores tienen los verdores. Es que desde el principio se sabe que así es la cosa. Los verdes. Los verdes. Yo sé que es que les encanta la sección. Una raza muy buena. Cualquier excusa cándida, agarran para. No te gusta. Un oír, hombre, la sección. Un cajón, la malicia. Hermosa. Una sección dedicada a María Juliana Correa, la paisita consentida colgada del cielo. ¡Hola! Importante verdor. Oh. Música, Emilio, antes del arepaso número 2, por favor. Listo, voy a continuar ahora con lo nuevo de Gregory Porter, que es una de las mejores voces que hay hoy en día, y él lanza muy pronto su primer álbum de grandes éxitos. Y esta canción es inédita, la hace a dúo con Troy Miller, esto se llama Dry Bones. En los originales, ¡el arepaso! ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde. Pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Es que el arepaso del tren me toma más tiempo porque tengo que recrearlo y recordar una vaina y hacer un poco de, o sea, meterle dobladillo, mucha mentirilla para que quede bien. Entonces, como no nos quedan sino un par de minutos para despegar, pues voy con actualidad. Salieron las cifras de desempleo de el mes de septiembre en España. ¿Cuántos desempleados, número de desempleados hay actualmente en España, de acuerdo a estas cifras? ¿Qué hubo música, Jonathan? ¿Dormilón? ¿Será que hay muchos? La toca escribir, ¿verdad? No oigo nada, ¿no? Ya. lo he cambiado tres veces. Chapó para María Juliana. No, para. Ay, qué lindo momento. Ay, verde. Ay, pero no me digas eso. Ay. Es que fue ese. ¡Woo! Y después. ¡Woo! Una depresión. Eso. O sea, fue una cara de alegría y de depresión en menos como en 2 segundos. Uno para Orlando Rivera. Y en los chapó para Nicolás Samper. La corrección. Pero simple, ¿no? No importa. ¿Pero qué pasó conmigo que te arrepentiste? No, es que Nicolás fue más cercano. Punto. Pero ¿por qué te arrepientes? ¿Por qué nunca me dan dos puentes? Ay, habla bien, oye. Hablo bien. Bueno, Orlando Rivera menos uno. Nicolás Samper chapó, pero no le ponga ya la vaina ya nomás. La respuesta es 3.258.000. Y el más cercano es Nicolás, y aplicando el 30% le da con 3.900.000. María Juliana puso 3.900.000. Te lo juro. Sí. No. ¿Pero por qué va a jurar? Es que a mí no me creen. No, piensan, no me sí, pero ¿cuánto pusiste y tú? Laura 4 Hoyos, millones. Ah, no te creo. Y Laura Hoyos, pues toca peluquear por arriba y por abajo también. Y Laura también hay que meterle un menos uno sin música, por favor. ¿Cómo va a dar el paso, Laura? Cerca. Puso 2 millones, entonces peluquea arriba y abajo. Orlando, Nicolás y yo estamos con menos 2 puntos cada una y María Juliana menos 1. Ah, mira. Vas de primera. De primera. Acuérdense, Nico, que usted empieza. Empieza lento, acuérdese. Hoy he estado cerca dos veces. Programa del arepazo, mi hermano. Sí. Empiezo lento. Por culpa de Nicolás, no me he ganado 2 más. Despegamos, por favor. La FM es. Los secretos de Darcy Quinn. Hoy se empieza a discutir si la cadena perpetua. La experiencia de Juan Lozano. Pasa por garantizar el menor riesgo posible. La información económica del profesor Fernando Quijano. La noticia económica tiene que ver con. Todos los ángulos de la noticia con William Calderón. Noticias importantes que se han desarrollado a lo largo. La FM es las investigaciones de Santiago Ángel. Pues está relacionada con la primera reunión. La FM es la información internacional con Azuri Chamá. Titulares a lo largo y ancho de la geografía mundial. Actualidad y entretenimiento con Uchi Levy. Muchas veces se ha grabado la canción, pero la versión más conocida. La FM con Luis Carlos Vélez. Las noticias como son. La FM, siempre. 24 horas de contenido en vivo. En RCN tenemos soluciones para cada una de las necesidades de nuestros oyentes. Por ti moveré tu corazón para que crezca la bondad. El mundo se mueve, sembrando conciencia a la humanidad. Servientrega. De soluciones. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, soy Santiago Ángel, aquí están las noticias. Este es el titular del New York Times en este momento. Se fue en minutos y estuvo fuera durante horas. La pérdida que hace temblar a Facebook. Luego de más de 5 horas, las aplicaciones Facebook, Instagram y WhatsApp estuvieron por fuera. Y para algunos expertos, esto le da a entender al mundo que Facebook no era tan poderosa como se pretendía. Además, luego de constante escrutinio por publicaciones del Wall Street Journal acerca de documentos reservados que ponían en duda la salud de las personas y de las adolescentes por el uso desmedido de algunas de las aplicaciones. Ya está listo el reporte del Ministerio de Salud sobre casos de COVID-19 hoy en Colombia. 1,189 nuevos casos, 42,131 pruebas y en total hoy murieron 24 personas, 21 personas de días anteriores. Continúan las cifras de muertes reducidas en Colombia, en el país más de 40 millones de vacunados. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. En los originales, los de arriba. Uy, hermano, ese man sí está volando. Y los de abajo. Uy, uy, uy. Ay, ay, ay, ay. No, no, no, qué coño, no tan igual. No, no, no, no. Abajo Miguel Borja, que sufrió una lesión de tobillo en el Brasileirao cuando estaba jugando con su equipo, el Gremio, y eso hizo que, pues, de acuerdo al comunicado de los médicos, va a quedarse 4 semanas por fuera. ¿Qué le pasó? Rotura parcial del ligamento talofibular anterior del tobillo izquierdo. Con eso Colombia pierde un hombre, creo que su delantero más destacado en los últimos tiempos. Tenaz. Para jugar contra Uruguay en Montevideo el 7, el 10 contra Brasil en Barranquilla y el 14 contra Ecuador en Barranquilla. Y son 4 semanas porque la siguiente jornada eliminatoria va a ser en noviembre. ¿Quién sabe cómo esté para ese momento de físico? No solamente lo pierde la Selección Colombia, lo pierde el Gremio de Porto Alegre, equipo donde ha hecho varios goles y que está luchando por no irse al descenso. Abajo, por supuesto, para Miguel Borja. ¿Arriba o abajo, María Juliana? Arriba. Y es que Clint Eastwood ganó una demanda judicial contra una empresa lituana de cannabis medicinal por el uso indebido de su imagen en una campaña publicitaria. Ah, pero también unos verdes, te digo. O sea, hacían parecer en su publicidad que los productos eran respaldados por Clint Eastwood. ¡No! Obviamente, exacto, o sea, obviamente Clint Eastwood junto a la empresa propietaria de sus derechos de imagen demandaron, ganaron la demanda. Claro. Y recibieron el viernes pasado 6,1 millones de dólares. ¿Qué? Pero producto, le pegaron un caratazo en medio del corazón. Esas fueron 2 demandas que habían presentado el año pasado en un tribunal federal de Los Ángeles contra 3 fabricantes y comercializadores de CBD, pues que anunciaban sus productos en línea usando la imagen de Clint Eastwood. Y Clint, que es un poco conservador, ¿no? Es decir, o sea, sí, además... Sí. Hola, pero... ¿y no sabe uno qué se les estaba pasando por la cabeza? Eso es lo que yo pensaba, como uno pensaron, pues que nadie se iba a dar cuenta. Sí, o que se iba a quedar quieto. Sí, exacto, yo no sé. Pensaron que en estos tiempos, porque yo entendería eso hace unos años, pero hoy... No, ahorita todo se ve está todo muy complicado. Yo no sé si ustedes vieron también un caso que fue el año pasado, puede ser, de una miel que se vendía bajo el nombre de miel Gibson. ¡Ay, qué buenos! Las personas encargadas de la imagen de Mel Gibson demandaron y dijeron, necesitamos que le quite ese nombre a su miel. Oye, pero ¿y por qué? Ahí sí no entiendo, porque... ¿no? Porque yo entiendo, digamos, lo de Clint Eastwood, o sea, tú poner la foto. Yo no sé si era de acá la señora, creo que sí. Es que me suena muy de acá. Sí, sí, sí, amigo. Era Miel Gibson. No, y pero no podían decir que era por Debbie Gibson, por ejemplo. O sea, no, falta de calle no, la de los abogados. Bueno, no sé si tal vez usaron algo de la imagen de Miel. Ahí, pero bueno. Claro, porque Miel Gibson me pasó un nombre. Pero Miel Gibson era un hit, claro. ¿Tú no te acuerdas? Era en la Javeriana o en la Tadeo. Que había una fotocopiadora y una vaina de esas que se llamaba Harry Potter. No, ¿en serio? Javeriana, creo. De acuerdo. Javeriana. Unos berracos. Harry Potter. Harry Potter. No, ídolos los de Harry Potter. Aquí ya, o sea. Y Miel Gibson me parece, pero extraordinario nombre, muy bueno. Perdón, cerca de la Javeriana abrieron una fotocopia llamada Aquí está Lisa, en la época de ¿Dónde está Lisa? Ah, sí, señor, sí, claro. Bueno, Lau, ¿arriba o abajo? Oye, arriba. Qué bueno lo de Miel Gibson, sí, me Miel encantó, Gibson, me pareció muy bueno. Bueno, pues arriba está Mick Jagger. Él visitó la semana pasada un bar en Charlotte, en Carolina del Norte, en los Estados Unidos. Y lo curioso es que nadie lo reconoció en el bar. No. ¡Qué ídolo! Sí, y pensamos que era Rigo Urán. Sí, no sé, pero curiosamente en este bar se encontraban varios fanáticos de este grupo de rock quienes habían adquirido boletas para el concierto, que era como al día siguiente. Entonces ellos estaban como preparándose para el concierto. Y de hecho él subió una foto donde estaba ahí a las afueras del bar, pues tomando una cerveza, gente, pues, rodeado de gente que mira para todo lado menos no, mirándolo a él. No. Y pues él ya dijo como, bueno, qué chévere estas noches acá en Charlotte. Y después ya uno de los dueños del establecimiento confirmó la visita de este músico y pues obviamente le reprochó un poco entre chiste y chanza al mesero que lo atendió porque no lo reconoció tampoco. Entonces, no. Pues él les dijo que estaba encantado haber pasado esa noche. Yo creo que le pareció un hit que nadie lo reconociera. Nadie lo reconoció. En cambio, aquí lo llevamos a comer oblea y miren la que se armó, ¿no? Sí, claro. Uy, qué mamera. La romería. Claro. Debe ser difícil ser Mick Jagger, pues, o ser un tipo así de famoso. Debe ser muy harto. Total. Bueno, Emilio, vamos con música. Vamos a continuar ahora con esta canción, que es un tema que compuso y cantó India Arie como tributo a Stevie Wonder. Y la letra tiene varias referencias a clásicos de él como You Are the Sunshine of My Life, Rocket Love, Ribbon in the Sky, en fin. Esto se llama Wonderful. El día que ya pasó y la noche que llega. En los originales. El día que ya pasó y la noche que llega. Homenajes hoy. Tenemos dos homenajes musicales. Y bueno, vamos a leer los homenajes más destacados, cortesía de Laura Hoyos y Emilio Sánchez. Y espera, a ver, como ya tenemos WhatsApp, entonces vamos a ver si esto está. Entonces dice así: en un día como, me voy a saltar a todos, nació Ben Hur, Charlton Heston. En el año 24 ya murió el bebé. Nació Rocío Dúrcal en el 44, ya murió la niña. Bueno. Susan Sarandon en 1946 sigue viva. Christoph Waltz, hasta en la sopa me sale este señor, pero hace rato no hablábamos de Christoph Waltz. Sí, hace rato no, ¿no? Sí, sí. En el 59, Chris Lowe, que es el teclista de una banda importante que vamos a poner al final. Liv Schreiber, actor americano. Alicia Silverstone, actriz americana, hizo de Supergirl. Dakota Johnson, actriz y modelo, pésima actriz. Pésima modelo en el 89. Falleció Rembrandt, ídolo. Se inventó la luz en los cuadros. Mercedes Sosa, paz en su tumba, murió en el 2009. Descanse en paz, Mercedes. Déjela a mechas, hombre. Y esta canción, Janis Joplin, que fue One Hit Wonder, con una canción, ella murió en el 70 y hace parte de los suicidados o muertos muy raro a los 27. Adelante, Emilio, con Mi y Janis. Sí, bueno, de hecho esta canción fue éxito póstumo para Janis Joplin. Se llama Me and Bobby McGee. Menos mal se acabó esa vaina. Y en un día como hoy, déjela, ya está muerto, hombre. Una sobredosis brutal. Le gustaba el whisky Jim Beam a Janis. Y saben que no era muy agraciada, era bastante particularmente. No, nadie es feo. Desprendida de la belleza. No, no le interesaba, yo creo. Yo no estoy hablando de ella. Gente que se desprende. Bueno, hablamos con The Pet Shop Boys, el teclista británico de la banda. Nació en 1959, Chris Lowe. Y bueno, con esto despedimos los homenajes y a continuación un poquito de noticias de lo que pasa mañana en la FM Noticias y después vamos con el séptimo arte con Tecnicolor y blanco y negro, que estoy que me hablo. Los pechos fríos, boys. Ok, Vamos entonces. Me gusta tu humor. El humor está de luto y con mortaja prestada. Adelante. Vamos entonces con este éxito de ellos del álbum Bilingual del 96, Sea Vida E. No, hoy dieron el premio Nobel de Medicina 2021 y se lo dieron a un hombre más químico que estudió mucho los receptores del tacto. Yo me puse muy contento por él. Uh-huh. Me pareció un tipazo, ¿sabes? ¡Ah! Sí, bien. Es un poco cucho, pero está todo muy bien. Muy merecido el premio Nobel y comiencen esta semana a dar todos los Nobel y bueno, hay que esperar el famoso de literatura, a ver si al japonés lo vuelven y me lo dejan en frío. ¿A Murakami o qué? Es altamente probable que pase. Pobrecito. Y también falta el premio Nobel de la Paz. Menos mal no se puede repetir, yo agradezco eso mucho. Bueno, listo. Santiago, buenas noches. Hola Jaime, buenas noches, ¿cómo están ustedes? ¿Qué tal todo? Hombre, bien, ¿qué más de vainas? ¿Cómo va todo? Cuéntenos un poco. ¡Feliz! ¿Por? ¿No le parece que la vida es maravillosa sin Instagram y sin Facebook? ¿Pero y ya volvió? WhatsApp, pues, fue Santi. Ya lo sí, expresé, yo no soy de eso, no tengo nada de eso. Sí. Tengo sí. Twitter y WhatsApp, pero no me hace falta ninguno de los dos. Si me lo quitan, feliz. Le quiero decir que yo pasé unas 6 horas bastante tranquilo y feliz y sin problemas. Cero afectaciones. ¿Pero no lo enloquecieron por teléfono sus patronos? No, señor. Por eso estaba feliz. Por eso estaba feliz, sí. Ah, ya. Aunque hubo mucha gente que la pasó muy mal, ¿no? La gente que vende, sobre todo, por esas plataformas. Yo no sabía que se vende por WhatsApp, pero no hay problema. No tengo ni idea. Por Facebook se vende, ¿no? Es que yo no tengo ni idea. Por todas partes. No, por Facebook, por Instagram. No, hay muchos empresarios. A mí me encanta ir a los almacenes a comprar. A mí me gusta el papel carbón, Nicolás. No se me olvide. Sí, usted es de papel carbón. Antiguo. Soy feliz así. No, bien, bien. La vida es más chévere así. Uno hablando otra vez, llamando. Conversando de verdad en la vida real, es que esas plataformas como que difuminan un poco la vida. Yo estoy de acuerdo con usted, pero es que yo soy antiplataformas total, pero ¿qué hago, hermano? Tengo un grupo que depende completamente de ella en radio y en televisión también, entonces yo... Sí, eso sí. Entre menos me molesten, mejor. Y que si quieren hablar conmigo por teléfono, me entiendo perfecto. Buenísimo. Bueno, cuénteme, ¿qué más? Bueno, Jaime, pues de eso vamos a hablar estar hablando mañana ineludiblemente. Tengo la lengua trabada. Bueno, le tengo algunos datos adicionales. Tiene mucho furcio hoy, pero bueno, es normal. Oiga, pero yo quiero hacer una pregunta antes, ¿puedo? Sí, es claro. Que... he estado muy atento todos estos días al programa y todavía no he logrado entender cuál es el sentido del... que se la pasa entonces un poco. No has estado tan atento que digamos. Me parece que no oye a alguien el programa. Que me parece lo que oigo, atento. 5 p.m., ahí estoy en primera fila. Pero no, ustedes, ¿por qué? Tú puedes, Santi, tú puedes. Oiga, decir qué significa. Días más y nos cuenta qué significa. Aquí no le vamos a contar hoy de qué se trata. No es que Nicolás sea un drogadicto, nada, es otra cosa. Ni tranquilo. Es una alegoría al consumo, nada. Es, no, y no es una alergia tampoco. No, al contrario. Como una vendimia intelectual. Es un olor que solo Nicolás percibe. Ya. Pero óigase la vaina, oiga la vaina. Con... veo que no está viendo atacaos, el programa. Atacaos, no, Santi. Sí, estoy atacado. Seguro que Luis Carlos Vélez sabe perfecto qué es eso. El otro día hizo en el noticiero. ¿Hizo lo mismo? No me consta que haya sucedido. Bueno, Santi, avancemos con las noticias de mañana. Mire, Jaime, 6,000 millones de dólares que perdió hoy Mark Zuckerberg, 5 puntos que cayó Facebook en Nasdaq y lo que le decía. muchísimos problemas con empresarios y con personas que se dedican a vender a través de Facebook y de Instagram, no solamente para los famosos que cobran por las stories, que venden publicidad, sino compañías que venden todos sus productos de emprendimiento a través de Instagram y de Facebook. Esto significó hoy la absoluta imposibilidad para vender durante 6 horas y pues por supuesto pérdidas para muchos de ellos. Les vamos a explicar. Bueno, pero Ángel, una cosa es que usted no está oyendo nuestro programa. Yo advertí hace 2 horas que apenas arreglara esta vaina, mañana sube otra vez el 5%. Acuérdese de mí. O sea, a Zuckerberg no le pasa absolutamente nada. Pues no sé, porque el Wall Street Journal y la prensa en la Unión Americana y el Congreso en los Estados Unidos le está dando con toda por estos días. Ya salió la famosa whistleblower que le dicen en los Estados Unidos, que trabajó con Facebook y decidió renunciar y entregarle toda la documentación al Wall Street Journal sobre los problemas para las adolescentes, el tráfico de personas, las bandas que aprovechan a Facebook para traficar con personas. Pero acuérdense lo que le estoy diciendo, la acción vuelve y sube el 5% pronto. Sí, seguro. Eso sí, pero un poco más vulnerable, digamos. No, han perdido un poco como ese espejismo de poder que han tenido siempre. Pero bueno, mire, eso en lo internacional. En lo nacional, una noticia muy importante hoy, Jaime, que es la reapertura de la frontera con Venezuela. Vamos a estar contándoles y detallándoles qué significa esto, porque Venezuela tomó la decisión de retirar unos contenedores que estaban ahí en la frontera, en el puente en Cúcuta, en norte de Santander, y esto va a hacer que se permita el paso más regulado, humanitario, de ciudadanos venezolanos hacia Colombia y de mercaderías, de camiones incluso. Y es una noticia muy relevante porque pues significa un poco la reapertura en una pequeña escala, pero pues el propósito, según lo que ha dicho Migración Colombia, es seguir avanzando del restablecimiento en pequeña escala, insisto, de algún tipo de relaciones comerciales, por lo menos informales, no entre gobiernos, pero sí entre privados, entre personas que se dedican al comercio en la frontera. Entonces les explicamos cuáles son las medidas, cómo pueden hacerlo, porque además hay pico y cédula. Bueno, todo lo que tiene que ver con la frontera mañana. Listo. Bueno. ¿Cuántos venezolanos hay en Colombia? ¿Como 2,5 millones? Sí, sí señor, alrededor de 2 millones, 1,800,000. ¿Cuántos debemos esperar de aquí a diciembre más? Bastantes más, bastantes cientos miles. No sé la cifra exacta, pero... Bueno, y habló usted de lo del presidente Uribe, que está en el tema de prescribir la cosa o de guardarla. Sí. El dossier o no sé qué. Sí, claro, eso también es noticia mañana. Hoy en audiencia. ¿Cuándo se define? Pues todavía faltan algunos días, Jaime, porque están en este momento en la etapa de escuchar a las víctimas reconocidas por la Corte Suprema de Justicia, y las audiencias, la audiencia de hoy fue bastante atropellada porque el exfiscal Montealegre, por ejemplo, quiso tomarse muchísimo tiempo en su argumentación, la jueza no se lo permitió, están todavía decidiendo el reconocimiento de una nueva víctima que quiso hoy, luego de más de 2 años en la Corte Suprema, declararse víctima ante la juez. Entonces todavía le quedan un par de semanas, pero eso va a ser noticia en los próximos días. Bueno, Santiaguito, muchas gracias. Mañana hablamos. Y bueno, continuamos en los originales. Te pedí una canción de cine, pero la vamos a pasar en la sección de cine. Por ahora, otra canción, Emilio. Gracias. Les tengo este estreno de una persona que admiramos muchísimo en este programa, Celso Fonseca, gran compositor, cantante y guitarrista de Brasil. Sacó un disco de voz y guitarra la semana pasada que se llamó Nossa Música, y de ahí viene esta canción. Esto se llama Fruta Madura. Los originales en Technicolor y también en blanco y negro. Bueno, dos noticas de Technicolor. La primera es que me pula muy conmovedora hoy. Mañana España escoge a su película oficial para representar al Oscar a la mejor película internacional. Otra de las estupideces del respeto por las palabras y por la inclusión. Antes se llamaba la película en idioma extranjero y les pareció que eso era muy feo. Entonces, que internacional. ¿Qué problema hay que uno dé un premio para las películas en idioma extranjero? Yo no me entiendo eso. Pues cero. Si el Oscar es gringo, pues hombre, vamos a dar un premio al mundo del cine en otro idioma. No, no, es un problema. La película que vi está compitiendo con otra que se llama El Buen Patrón, con Javier Bardem, Madres Paralelas de Almodóvar, y esta es una cosa impresionante, que es el origen de una ONG que se llama Open Arms y que entre 2015 y 2021 ha salvado a 60 mil personas que se están ahogando en el mar, los que llegan por mar a Europa. Y la película pues tiene que ver con el paso de gente de Turquía a la isla de Lesbos en Grecia, y los separan 10 kilómetros. La gente se murió, mucha gente, porque los mandaban, pagaban mucho y los mandaban primero 60 en un barco que cabían 10, y segundo, los flotadores que les ponían, me enteré hoy, pues cultura general, los llenaban de botellas vacías y pues, no, la gente se muere, o sea, la gente no flota. Pero pues parecían flotadores y no eran flotadores de aire, botellas adentro. Terrible. La película es el origen de las Open Arms, y la generaron cuatro españoles que se fueron a esa isla, historia real, y la película se llama Mediterráneo, pero como la rosca es de Pedrito, pues Pedrito va al Oscar. Lo vaticino desde hoy. Pedrito siempre va al Oscar porque él es de todo simpático. Bueno, y bueno, es buen director y ha hecho muy buenas películas. Y la segunda historia que les quiero contar es que vi la última película de James Bond, y el que no la haya visto está perdiendo su tiempo. ¡Qué peliculón! La verdad. Peliculaza. Uf, 2:47, pero extremadamente bella. Cuento el final, no lo voy a hacer porque patrocinamos la película. Si no, si Nico me lo hubiera preguntado, le tiro el final. Yo por eso no dije nada, si no, en otras circunstancias. Es estupenda película, pero no voy a hacer un spoiler. Como María Juli, yo no hago nada. Bueno. Entonces, esta película sí es una recomendación de primera categoría. La disfruté como nada y lloré. Yo nunca he llorado en James Bond, y lloré como Emilio y dije, ¿a mí qué me está pasando? Claro, la Mediterráneo, hoy lloré la mitad de la película. Pero es que es un señor español que se inspira, ¿se acuerda? El niño que aparece ahogado de 4 añitos en el borde de la isla de Lesbos, que viene de Turquía y no alcanza. O sea, se ahogó 10 minutos antes de llegar con su mamá y su hermano a la orilla. ¿Se acuerdan la camisita roja y como pantalonetica, boca abajo, color moradito? Porque le faltó el aire un poco, pero bueno. Bueno. Esas son mis historias de cine. Y me pareció súper lindo que en la película de Bond hicieron sonar como 3 veces una canción, y después le pregunté a Emilio, es que yo no sé, no me recuerdo de qué película es esta, y es que yo no la he visto. Es la única de Bond que no he visto, que se llama Al Servicio Secreto de Su Majestad, que fue una película que hizo un artista después de Connery, y Connery después volvió a hacer su última película, creo, James Bond, antes de que entrara Roger Moore. Sí, exacto. Y pero la canción muy, muy linda, y es We Have All the Time in the World. ¿Qué nos quieres contar, Emilio, por favor? ¿Qué le pasó? Es que toda la película está llena de referencias a On Her Majesty's Secret Service, que hoy en día es considerada una de las mejores películas de James Bond, que en su momento fue como malentendida, porque era con George Lazenby, que para empezar dijo, yo solo hago de James Bond esta vez. Entonces eso de por sí ya puso las cosas muy difíciles, pero es realmente una de las pocas películas donde James Bond se enamora, y la película hace casi que más énfasis en la historia de amor que en lo demás. Y se casa, ¿no? Y se casa, de hecho, sí. Y esta canción es el tema de amor de esa película, por Louis Armstrong, We Have All the Time in the World. En los originales, el arepazo. ¡Entusiasmo! concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! De Aripaso de Trenes, solamente me quiero imaginar a una pareja. Como sé que María Juliana está perdidamente sentimental por Nicolás Samper, perdida. Quisiera llevarlos a ese viaje pagado, por supuesto, por Nicolás Samper. Claro. No, pero sí. Uy, no, pero está difícil. Sale el tren de Victoria Station en Londres. Atraviesa el Canal de la Mancha, llega a Francia y allí los pasajeros los cambian a otro tren diferente de la misma compañía, simplemente se bajan y pasan al otro tren y sus equipajes son transportados allí. Y de ahí hacen una ruta muy linda, especialmente recomendada para los meses de septiembre y de octubre, que no haya tanto verano, pero septiembre muy bello. Esto es todo leído, no lo he hecho. Lo leí, me llamó mucho la atención, pero me pareció como un lujo que, pues yo no lo haría, pero mucha gente lo hace. Y allí sale ese tren y hace un recorrido lindísimo, donde atraviesa toda Francia, pasa por supuesto por París, pero no para, y atraviesa los Alpes y atraviesa casi toda Suiza. Allí entra a la zona de Italia. Sobre este recorrido de este tren se hizo una película con el gran detective Hercule Poirot. Era protagonizada por Peter Ustinov en la serie de Agatha Christie, y este en particular la redactó en una película maravillosa el actor y director inglés Kenneth Branagh. Es el asesinato en el Expreso de Oriente. Y es la ruta que hace ese expreso, ya sea desde Londres o desde París hasta Venecia. En ese viaje a uno le dan primero una cena de cuatro platos. Se recomienda ir a la cena de... Y ahí veo a Nicolás. Ya María Juliana. Nicolás en tacones, María Juliana en zapatos planos y Nicolás de smoking, porque recomiendan smoking, las mujeres traje largo. Una cursilería, pero es el expreso Orient Express Londres a París. Entonces, esa noche comen, después duermen, mañana desayuno, después almuerzo y después té, y llegan al lago de Venecia, y ahí los montan en la lancha de rigor y los llevan a los mejores hoteles del mundo, que ya no tienen nada que ver con el paseo. Pues estuve mirando las habitaciones y me encontré que Nicolás parece que ya invitó los dos en una noche muy romántica y de mucha sexualidad a María Juliana. Bueno, eso último no sé. Sí, complicado. Quedo debiendo. Bueno, no sé, pero se van a ver y van a compartir el baño y todo, pero Nicolás dijo, para yo esta primero, mujer, yo pedí primer turno. Para esta mujer, la habitación normal no me sirve la suite, me sirve la gran suite. ¿Cuánto tienen que pagar por estas 20, no son ni 24 horas, son un poquito, sí, 24 horas, cuánto tienen que pagar por estas 30 horas en un tren de Londres a Venecia por persona en dólares por estar en la gran ciudad, que incluye mayordomo privado? Que lo que se queda afuera. Sí, no. La puerta acostada afuera. María Juliana y el mayordomo me sacan a mi cuarto. ¿Cuánto vale por pasajero? ¿En dólares? En dólares, sí. Ah, bueno. Listo, aquí va. Vamos a leer, a ver quién se equivocó más, porque esta sí es muy difícil de encontrar. No, hay un artículo de vainas de lujo, la Yuki Angola. La revista Condenas Traveler inglés. Ahí sale todo este recorrido. Jamás lo haría, ¿no? Pero suena bien, ¿no? No suena bueno, mal, la Orlando, verdad. Orlando 5.000, Nicolás 3.000, Laura 2.500 y María Juliana 150.000 dólares. ¿Qué, María Juliana? ¿Tú qué crees que yo soy millonario? ¿Qué incluía a Nico? ¿Crees que yo soy millonario? ¿Cómo así? Mi vida podría valer un poco menos que eso. No, lo que me da risa es que un viaje al espacio vale 150.000. De verdad. Entonces voy a peluquear por arriba y por abajo. Menos uno para Laura y para María Juliana. No. Es que ya vamos avanzando. En los originales. 150.000. No, pero es que de verdad. Ah, no, Nico, si no es así, no, entonces no. No, eso es. Perdón, la gran suite, no se les olvide. Entonces el mayordomo le dice, le cuelga la ropa, todo, le limpia los zapatos y dice, bueno, estoy por en la eso. puerta por lo que necesitan. Cierra la puerta y se aplasta y espera claro. que ustedes lo llaman. Con un librea. Timbre. No, se mete como en una cocina y le timbran así con un botón y llega. Y golpea y entra. ¿Qué hago? No, masájeme los pies, listo. Listo. Supongo que es caviar corrido. Estoy un poco de pendeja. Yo nunca lo haría porque es que yo me salgo de la cama en cualquier curva de ese tren. Porque eso no es de alta velocidad, es un tren antiguo. Claro, vale. Con lamparitas y pendejadas. Bueno, y Orlando y Nicolás pues pasan limpio. La respuesta correcta son 12.000 dólares. ¿Cómo gana de paso, Laura? Miércoles, por siempre persona. Vale plata, ¿no? Pero un platal por 24 por horas, no. No, olvídate, chingo, me gasto sí, eso. Y acá el tren de cercanías. Sí, esto, al ferrocarril como, aquí. Lo venden como dos días y una noche. No, no jodas. Sale a las 3 de la tarde de Londres y llegan a las 5 y media de la tarde a las 6 no. a Venecia, no sean descarados. No, no jodas, me lo gasto en obleas pues para jugar frisbee. Perdón, ahí sí vale la pena el avión, mijo, no se enreda. Sí, claro. Y le vale 250 en Ryanair. Bueno, vamos con el arepaso, ¿cómo va, Laura? Yo tengo menos 3 puntos, Orlando, no. María Juliana y Nico están en menos 2 puntos. Pero si le acabo de meter a María Juliana un 1, ¿iba ganando? Claro. Claro, es que ella sacó sí. ahí buen puntaje. Nada de puntera. Que ya mañana Nicolás esté en más 2. No se les olvide. Muchas gracias. Llegamos así al final de los originales. Ganador del Twitter hoy. Mire, sobre el tema del día de hoy en los originales, que fue a quién meterías en la prisión sin dudarlo por una estupidez que haya dicho o hecho. Y dijo Monita Calderón, metería a la cárcel a los que quieren desaparecer la palabra madre por progenitor que dio vida. Ya se están pasando, eso ya no es lucha por la exclusión, es desocupe. Uy, no, es que la verdad yo ya ese tema ya no me lo aguanto un minuto más. O sea, yo ya no puedo con eso. O sea, yo no, en cualquier momento, rebelar contra la sociedad. Bueno, no, creo. cálmese, día de furia, estoy cálmese. Calmado, estoy diciendo un día de estos. Cálmese. Hoy no fue porque nos tenemos que despedir. Sí, es correcto. A las 8 en punto, Emilio Sánchez, El Sabor de la Noche. Y mañana a las 5 en punto, ya con Twitter, Instagram, bueno, Facebook bueno. y WhatsApp en los originales. Bueno, tranquilo. No les habló nadie. Ustedes no existen. Muchas gracias.